Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer que disfrutéis de una madrugada total, una madrugada en vivo y en directo, la radio en color, disfrutando con La Rosa de los Vientos hasta las 4 en punto, 3 en Canarias. Un equipo fantástico lo hace posible: el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Estamos un poco tristes por la imagen del día. Amina, 29 años, lapidada en Afganistán. ¿De qué nos ha servido liberar ese país? ¿De qué nos ha servido expulsar a los talibanes del gobierno? Se siguen practicando las viejas tradiciones ancestrales. Lapidada hasta la muerte por adúltera, 29 años, Amina. El primero en lanzar la piedra, su marido. Ofendido, claro. Bueno, pues estas paradojas, estos sinsentidos que hay en el mundo todavía. En Afganistán no sirvió de nada liberar aquel territorio, se siguen haciendo las mismas cosas. Y en Irak, pues según la CIA, no hay armas de destrucción masiva, ya queda ratificado en su página web. ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tanta sangre? Caramba. Pero aquí estamos dispuestos a ofrecer mucha variedad, mucho contraste y sobre todo chispa y muelle, nuestra gran revista de divulgación científica patrocinada por Grupo Tomatone. Y tenemos muchas cosas que comentar, tenemos un editorial que atender, ese comentario sonoro, ese comentario hablado de Pepín Tré sobre los asuntos de más rabiosa actualidad. Mañana volará por primera vez el avión más grande del mundo. La pieza, el artefacto, el artilugio más grande jamás concebido por mente humana. Más de 800 pasajeros bien situados en el A380, en el Airbus, desde Toulouse, desde la vieja Tolosa, el reino de los godos, nos acordamos. Bueno, pues desde ahí surcará los cielos el A380. Pepín Tré, como comisario del evento, ha estado supervisando los últimos apaños, así que nos dará los pormenores y nos dirá sobre todo la teoría científica que permite hacer volar a un avión así, de estas características. Lo comentaremos en nuestro editorial. Después hablaremos, por supuesto, de la seta, un asunto controvertido, la seta como concepto, la seta como universo, la seta en definitiva, la vieja casa de los gnomos. Bueno, pues la seta también a debate hoy en Chispa y Muelle. Sabremos en qué consiste lo del micelio. Marco Porcio Catón, obviamente, en nuestros perfiles singulares, un hombre osco, dolosaya, osco, meditabundo, errabundo también. Bueno, pues Marco Porcio Catón será testigo de privilegio en nuestro Chispa y Muelle. Y luego, pues, hombre, tenemos también rutas culturales. Hoy visitamos África, de Mombasa a Serengeti, así lo hemos querido llamar, una ruta interesantísima, senderismo, senderismo por lo que queda de África. Lo comentaremos en Chispa y Muelle. Pero tendremos monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Atención, asunto interesante, asunto además pues muy muy entretenido y tierno, porque vamos a hablar de los niños índigo, niños de las estrellas. Dicen que los niños de hoy en día son más evolucionados de lo que nosotros fuimos, que los niños de hoy en día con 3, 4 años saben cosas que con 12 nosotros no sabíamos. Así que esos niños índigo parece que vienen, así al menos lo dice su leyenda, que vienen de las estrellas para abrir camino, para hacer que la humanidad evolucione y preparar el terreno a otros niños, los niños cristal, que estos son los que están capacitados, por lo visto, para que cambie todo. Así que es uno de esos monográficos que va a llamar mucho la atención, que os va a gustar, lo sé, con Jesús y con Carlos, los niños índigo. Luego conectaremos con Estados Unidos, ahí estará Agustín Alcalá, para hablarnos de los preparativos finales cara al despegue del transbordador Discovery, aunque allá hay miedo. Hay miedo porque el presupuesto de la NASA se ha reducido de tal manera en cuanto a seguridad que todos empiezan a intuir una más que posible catástrofe. Atención a este asunto, que el Discovery no las tiene todas consigo. También hablaremos que en Florida, estado norteamericano, gobernado por el hermano de Bush, se ha dado el visto bueno para que la gente dispare en defensa propia. Agustín ha titulado esa noticia: vuelve el duelo en OK Corral. Bueno, pues en Florida ya se puede disparar sin previo aviso si uno entiende que alguien puede atentar contra su vida o su patrimonio. Los disparos vuelven a Florida. Y luego contaremos cosas sobre los búfalos que se escaparon y cómo lograron detenerles. En fin, viene muy muy curioso hoy el asunto de Agustín Alcalá. Tendremos correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, gente sin escrúpulo, y somos europeos, ¿y qué? Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estáis en casa, bienvenidos, bienvenidas, comienza la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Patapum, patapum, patapum, patapum, patapum. Chispa y muelle. Un bajo tienes. ¿Perdón? No, que tienes un ritmo que lo llevas en la sangre. Que me llaman el Joe Cocker de... Sí, sí, sí, sí, sí. Solo me falta la voz de... Sí. De Joe Cocker, Summer in the City. No, no, pero el ritmo lo tienes, ¿eh? El ritmo lo tengo. Qué ritmazo. Parezco un mandinga. He nacido con ello. Bueno, pues aquí estamos en Chispa y Muelle, nuestra revista científica al conocimiento por el desconocimiento. 195.000 leales siguen Chispa y Muelle todos los martes. Enhorabuena, Pepín Tré. Fue duro, ¿eh? Fue duro, pero mira, al final lograste reunir toda la familia. Sí, bueno, empezamos en 700 y pico. 700 y pico. 711. 711, sí. 711. En julio de 711. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? En Guadalete, vamos a empezar. ¿Cómo pasa el tiempo? Hay que ver. Sí, sí, llegaron los musulmanes, lo que nos costó echarles, ¿verdad? Y sí. Luego tal, la media. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Así es, así es. Y así es. Pues sea nuestra enhorabuena, ¿eh? Bueno, sea lo tuya. Lo estamos disfrutando con unos bombones majestuosos. Medio kilo pesa cada bombón, una producción artesana. Sí, sí, lo ha hecho. Esto es un regalo, por fin. Parece que se empieza a manifestar el grupo, ¿eh? Esto. Qué maravilla, Krupo, sí, cuando... Yo fui el otro día, estuve en... Es el delegado de... Sí, sí, es la cuña. La cuña. Pero lo que pasa es que este hombre tiene la costumbre de que las cuñas las hace en directo, manda uno de sus guardaespaldas. Gregarios. Sí, sí, gregarios. Entonces guarda la recortada y da sus gritos. No seríamos nada sin Krupo, ¿eh? Es verdad. Y eso que ha estado remiso, ¿eh? Krupo ha estado remiso. Yo lo que pasa es que el otro día me enteré que estaba en la Toscana. Estaba en la Toscana. Y entonces quedé con él a... Ah, ¿has visto a Krupo? Sí, sí, bueno, a él no. ¿Has besado su anillo? No, él no pude. No, ah, no, no pudiste no, ver no, a Krupo. No pude. No, no, él me mandó a Morcillo, que es el encargado suyo. Sí, sí, sí. El señor Morcillo. Bueno, pero Morcillo ya tiene nivel, ¿eh? Sí, Morcillo, hombre, es el que firma todos los albaranes. Entonces habló conmigo y dice, ¿qué pasa? Digo, hombre, ¿qué pasa? Digo, eso digo yo, amigo, ¿qué es lo que pasa? Que hemos subido la audiencia. Claro, y es que esto no se... Digo, es que el señor este Krupo no se manifiesta, no manda, porque le hemos mandado a nosotros un memorándum con un margen así a la izquierda, más con Greca, o sea que vamos, sí, con sí, una sí, presentación sí, muy bonita. Muy bonita. Y dice, no, sí, yo, parece ser que le ha gustado. Dice, voy a hablarle sinceramente. Digo, haga usted el favor. Le dije yo de una manera correcta. Sí, sí, sí. Dice, está contento. Está contento, Krupo. Está contento, Krupo. Digo, ya, pero los que no estamos contentos somos nosotros. Yo le respondí, de una manera. Porque no envía el pingüe, claro, ¿no? Efectivamente, es que ha quedado en que tienen que mandar un talón. Un talón. Un talón. Y que no, dice, uy, es que está, dice, puf. Está muy ocupado, el Krupo, ¿no? Dice, no se le puede andar con estas nimiedades. ya, pero entonces, ¿cómo lo arreglamos? Dice, yo le firmo a usted el albarán. Entonces, se ha quedado con un albarán. Sí. Y a cambio de esto, pues me ha dado unas peladillas. Me ha dicho, sí, unas peladillas y unas garrapiñadas. Muy bueno, pero fíjate, llamó al señor EGM y mira si tuvo efecto, ¿eh? Sí, pero ha llegado por la UNESCO, ha llegado unos bombones, vía UNESCO, han llegado unos bombones, sí, no sé si vienen de la OTAN, no, UNESCO me parece que sí. UNESCO. Es la UNESCO. La FAO. Es la FAO. La UEFA. La UEFA. No, la UEFA. Y la FIFA. La FIFA. La manda, parece ser, sí. No, contentos, en general muy contentos. Muy contentos. Por eso, vamos con nuestro editorial. Mañana despega en la 380. Sí. Tú como comisario de la exposición. Invitado. Estuve, bueno, como testigo. Testigo de excepción. Has estado supervisando un poco los engranajes, los rodamientos. Sí, está viendo un poquito la mecánica, porque me gusta, y bueno, además también por obligación, porque lógicamente Chispa y Muelle tiene que estar ahí, es esa punta de lanza que tiene que estar continuamente en la cuerda. Y claro. Sí, fui como destacado. Entonces, la pregunta es, Pepín, sí. ¿Cómo es posible que esa mole pueda alzarse y llegar a los cielos, atravesar el Atlántico, sí, de continente a continente con 800 pasajeros? Bueno, eso todavía no está claro. O sea, eso está previsto. Pero si sale mañana. Bueno, ya sale mañana, pero sale de Toulouse. O sea, el vuelo que va a hacer es Toulouse. Ah, Toulouse. Sí, es Toulouse. O sea, es un primer vuelo, tampoco quieren correr unos riesgos innecesarios. Entonces lo que se va a hacer es Toulouse. Y se va a hacer, lógicamente, de una manera rápida. Y yo he estado viendo, está todo muy bien, está todo muy bien, porque he estado viendo los mecanismos, he estado viendo todo el cableado. El cableado a la revista que represento, pues nos preocupa. Sí, sí, porque tú preguntaste por el cableado. Sí, digo, ¿cómo va el cableado? Dice, pues hemos puesto el azul, va a positivo. Digo, ¿y masa? Dice, el marrón. Digo, pero eso está, digo, oiga, joven. Digo, ay, creo que esto, esto deberían, ¿tienen polímetro? Dice, sí tenemos polímetro. Entonces han puesto el polímetro, se han dado cuenta que había dos de los cables que deberían estar en masa, estaban haciendo una situación de corto en pararrayo sobre dos de los ejes. ¿No se habían percatado de ese asunto? Bueno, no es que no se hubieran percatado, es que ellos, lo que pasa es que eso lo consideran que también es válido, o sea, ellos eso lo validan, porque eso no impide que el Airbus sea capaz de ir, por ejemplo, hasta Atlanta sin repostar y a más de 6 microsegundos por decímetro cúbico. España aporta el 10% de la nave. ¿Cómo hemos enviado el material? Pues en catering, en embutido. Eso va en embutido. O sea, el 10%, en este vuelo, lógicamente se valora. O sea, nosotros aportamos el embutido. Aportamos embutidos, aportamos, lógicamente. Lo que es catering nos toca a nosotros, porque, y me parece una distinción notoria. Sí, sí. Porque sí. Han dicho, es una tierra buena. La presencia española. Sí. Es embutido y luego lleva polvorón. Se mete en los asientos, lleva la atrás. Un paquetito, ¿verdad? Sí, llevan una revista, la revista está de Ronda. De Ronda y Muelle, y luego llevan un paquete de polvorones con una muestra de lo que es embutido ya, de Fuet. Lleva Fuet. El salchichón de Vic, lleva un poquito del ibérico, de tipo morcón. ¿Y una botellita de aceite de oliva? De eso en principio parece ser que eso ya se pondrá, pero cuando esté, o sea, para la inauguración no, porque tienen que poner, tener en cuenta que esto es internacional. Ya. Si ponían esto, quiero decir, era en detrimento de Alemania de no poder mandar al salchichero. Y entonces, claro, los salchicheros alemanes han dicho, oiga, por favor, que nosotros también tenemos aquí un porciento, claro. Y entonces necesitamos una representación. Entonces va a ir un ojecito de la Basquiri. Porque los franceses lógicamente, tienen peso. Entonces va la vaca, la vaquiri, luego va lo nuestro, y me parece que como ahora China quieren que compren unos cuantos, pues van a mandar semillas de soja. Van a mandar, sí, lo que es la semilla. O sea, que se prevé un gran éxito, ¿no? Es un gran éxito. Esto ya se probó. Aquí se probó, porque Airbus, si tú, vamos, a poquita perspicacia que tengas, ya te das cuenta de que es un autobús, autobús. En castellano. Esto está basado en el de la línea 27. Sí. Se basaron primero en el de la 27 y luego en el de la 10, el que va a Palomeras. Entonces vieron que eran dos tipos de bus que iban bien, iban siempre con un porcentaje de llenado. Sí, digamos. que eso era interesante en cuanto a su capacidad. O sea, esto le ponemos alas y... Exactamente. Entonces lo único que se hizo fue decir, vamos a ver cómo esto puede aumentar su línea de flotación con arreglo a que el pasaje se encuentre en disposición de elevar no solamente nuestra categoría, sino su categoría personal y además sus relaciones con todos los seres queridos. Entonces, con esta premisa, que aparentemente sencilla, pues es con lo que han desarrollado dos de los ingenieros, concretamente Matías, que es el que se ha encargado de todo, de lo que es... O sea, fuselaje lo lleva Matías. El fuselaje, a eso hay que darle... Entonces hay un problema con el fuselaje, hay que preguntar a Matías. Eso lo lleva Matías. Lo que sea, no está Matías, pues entonces habrá que, claro, pues habrá que esperar unos días, porque Matías está ahora fuera. Sí. Está fuera porque está con... Está precisamente, lo que pasa es que yo tampoco, o sea, esto está se mantiene en un cierto... ¿No está en la Toscana? Está en la NASA. Pues mañana el vuelo inaugural, Toulouse, con el Airbus. Sale de Toulouse. Toulouse Airbus. Y regresa a Toulouse por la tarde. De nuevo. Son 20 minutos de vuelo, o sea, se hacen 20 minutos. Es lo que es dar una ronda al campanario, o sea, al campanario grande de Toulouse. Sí, o sea, la vuelta. Notre Dame de Saint-Cylier. Eso es. El Notre Dame de Saint-Cylier lo circunvalan. Sí. Y los 800 pasajeros, 400 arriba y 400 abajo, ¿no? Exactamente, 400 se quedan abajo aplaudiendo y los otros 400 suben. Y entonces luego se turnan. Y luego hacen, como es ida y vuelta, claro. Luego hacen un tournedo, lo que se llama tournedo en francés. Y ya sube el segundo grupo. Y sube el segundo grupo y aplaude el primero. Y entonces pues todo queda equilibrado, todos quedan contentos y todos disfrutan de un evento como este. Entonces, ¿de 0 a 10? De 0 a 10, pues yo le daría una buena calificación, hombre. Sí, supuesto, sí. Por supuesto, sí. Claro. Impresionante, no, Pepín. No, impresionante, Pepín. No, no, vamos a hacer raca, no, no me extraña que sea ahora mismo el divulgador científico más solicitado en Europa, ¿eh? Y Boeing temblando está. Boeing, estuve con Ernesto Boeing. Uy, estaba hasta de uñas. Está de uñas y todo el mundo diciendo, sí, estaba su señora. Y dice, ¿qué te pasa, Ernesto? Que te veo. Llevas unos días que no hay quien te aguante y tal. Y los hijos lo mismo. Me dijeron, joder, está mi padre, que es que este hombre, a ver si se va, porque nos deja una temporadita y tal. Sí, sí. O sea, que parece ser que hay nervios. Hay tensión entre, sí, entre compañías. Y Arabia Saudita ha dicho que ya dirá lo que tengas que decir. Pero eso lo dirá cuando lo tenga que decir. Cuando tenga que decir Arabia Saudita, incluso... Claro, porque no podemos nosotros poner palabras a Arabia Saudita sin que ellos lo autoricen. O sea, que eso ya lo dirán ellos cuando lo crean conveniente. Sí. Bueno, pues esto en cuanto a nuestro editorial. Entramos en el gran reportaje del primer tramo de la revista. Tenemos un reportaje extensísimo. ¿Cuál es? El de las setas. Ah. Vale. Sí, sí, sí. El de las setas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. La seta... Sí, la seta. La seta, la seta como concepto. Sí. La seta como, bueno, como totalidad. Totalidad. Yo diría como totalidad. Como totum factotum. Hasta ahora hemos pensado que la seta era la vivienda simple de un gnomo. Lo fue. Sí, sí, sí. Fuera. Sí, sí, sí. Sí lo fue. Lo que pasa es que y viene... poca más utilidad ha tenido. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes, querido amigo, porque esto no se puede presentar de esa manera. ¿No? O sea, ese hombre se puede presentar porque, de hecho, tú lo has hecho. Pero quiero decir, eso queda incompleto. La seta sí es cierto... que ha sido un habitáculo natural, y lo es, además ha sido un modelo de arquitectura, que ya Le Corbusier hablaba, siempre citaba la seta como habitáculo. ¿Qué verborrea tenía, sí, Le Corbusier? Lo que pasa es que yo, claro, no comprendí Ole porque él se manifestaba en un idioma distinto. En esperanto, entonces, sí. Claro, entonces yo no... Había cosas que... Pero bueno, luego ya a través de traductores, a través de gente que supo interpretar ese espíritu que tuvo Le Corbusier, y no solamente Le Corbusier, claro, claro, sino que también Gropius. Hombre, Gropius. Bueno, claro, a Gropius no se le escuchaba, se le interpretaba, sí, sí, sí. Efectivamente, Gropius era un cicerón. Sí, era un cicerón. Entonces, sí lo era. Entonces, Gropius y Le Corbusier, y muchos, y tantos arquitectos que han puesto también su mirada en la seta como ejemplo de lo que es la arquitectura, no solamente esa arquitectura popular, que es capaz de dar cobijo de una manera natural y a la vez, desde luego, equilibrada absolutamente con su ambiente y con el que debe habitarla, porque no debemos olvidar que la arquitectura está hecha para ser habitada. Sí, sí, sí, sí, ya lo dijo la ministra Trujillo. Ah, sí, sí, sí, lo dijo. Lo dijo. ¿Cuándo lo ha dicho? Hace poco. Sí, sí. Me había pillado fuera a mí. La arquitectura ha sido hecha para ser habitada. ¿Qué gran... Vamos a nuestra pantalla, por favor. Sí, sí, he traído unas filminas. Vamos de, a ver una. De la seta. La primera filmina. Bien. La primera filmina es un champiñón. Aquí aparece... Esto es un champiñón. Bueno, es que es una consecuencia. Ah, o sea, es que hemos empezado... Estarán alteradas. Ah, o sea, sí, sí. Si empezamos ahora, por la seta... Aquí, ahora sí. Esta es la seta. La seta. Ahí tenemos a los atlantes y a los lemures, que eran los grandes defensores de la seta. Aquí, como la ves, está... La sí. seta era itinerante. Era itinerante, La sí, seta sí. era itinerante. Era... Como unos filamentos, ¿no? Filamentos. Sí. Es un filamento, lógicamente, es fino. Es un, por eso se llama filamento. Filatetis. Entonces, al ver ese filamento, había en las interpretaciones se han dado pues equívocos, no equívocos, pero sí, al menos no poner el dedo en la llaga, sí, que es lo que tú sueles hacer. Yo pongo el dedo en la llaga. Tú sueles poner el dedo en la llaga. Entonces, efectivamente, este al ser itinerante, iba dejando, digamos, como una estela, porque es porcelana, o sea, tiene la seta tiene un gran porcentaje en su composición de lo que es porcelana. ¿Porcelana de Sèvres? De Lladró. Por eso se la confundía, por eso había mucha gente que le tiraba piedras. Porque, claro, si te regalan, por ejemplo, o sí, te regalan sí. la figurilla, una pastorcilla, pues hay gente que se dedica a costumbres costumbres. Que se dedican a pedrearla. Diable Cantor. ¿Saben? Aparecer la pastorcilla y... Sí. Esos recién casados que a lo mejor se encuentran con 14 docenas de pastorcillas, ¿no? Entre su lista de bodas. Pues pueden. Entonces, efectivamente, pues como una manera de resolver no solamente ese espacio, sino a la vez pues de quedar bien con todos sus invitados, pues es crear una especie de sí, pues de... Apedrean. Sí, lo que es el apedreamiento de Yadro, lo que se llama el apedreamiento de Yadro. Sí. Entonces esto era confundida a veces, como digo, esta será por su nomenclatura, sí. Porque lógicamente si tiene porcelana, tenía antracita también, tiene antracita, eso lo ha ido perdiendo. Y ahí es donde se ve la evolución de la seta, no solamente, porque la seta, ten en cuenta que es dentro de los vegetales, es el más animal. El más animal. El más metaloide. El más metaloide, o sea, es el más mineral, o sea, dentro de los animales. O sea, composición química de la seta, veamos la fórmula. Pues tiene antracita, porcelana, antracita, luego tiene, me parece que es corcho, o sea, corcho. Un, para sus... Sí, es esta parte, la parte libidinosa, sí, que tiene la seta. Que es por lo que muchos lo consideran para el escrofulismo. Sí. El escrofulismo y lo que es la incipiencia sexual. ¿Parafina? Parafina, lleva parafina. Pero un porcentaje muy fino, es casi despreciable, pero bueno, a te lo acepto. Lleva parafina y lleva caucho. Caucho. Entonces todo eso, lógicamente, va estratificado. Y ese carácter itinerante que siempre ha tenido al principio, lo que hacía es que fuera dejando una serie de surcos, unos pozos, sobre los que estas civilizaciones antiguas, estamos hablando de los atlantes, estamos hablando de los lemures. Entonces, ellos tenían una cierta, por un lado, prevención y por otro lado, amor profundo. Amor profundo por a sus semejantes. A sus semejantes. No, ahí la seta a ellos les eran indiferentes. La seta les era indiferente. O sea, esto es un comentario nexo. Eso, sí, esto va al margen. Esto va al margen totalmente. Ellos sentían amor, o sea, amor. Que luego, como cantó Lolita, que se dijo entonces si podía provenir de los atlantes. Luego ya se vio que no era, o sea, no era tal. Era más. Más de andar por casa. Entonces este cariño, sí, este cariño desasosegado que podían tener estos pueblos antiguos, estas civilizaciones, hace que la seta se manifieste como una especie de dolmen, como un monolito. Lo que pasa es que tenía una especie, y ya sabes que la seta no se puede considerar como un símbolo fálico, no, a no ser que se considere ese símbolo fálico como una especie de protuberancia enorme en lo que podría llamarse el prepucio. Prepucio o faloide de Falopio. Que por eso es cuando hay inflamación en las trompas de Falopio, sí, es cuando se dice, este niño tiene setas. Tiene setas. Este niño tiene setas, en sus pabellones auditivos. Entonces ahí conviene, lógicamente eso se hace ya por... Eso es cirugía. Eso es cirugía. Ambulatoria, en todo caso, sí, ¿no? Hay pueblos enteros que se dedican, vamos a ir a setas. Entonces ese ir a setas quiere decir esa depuración, esa digamos que es un ayuno voluntario para limpieza, limpieza cutánea. Si tú no comes setas, te quedas, o sea, pues pasarás desde luego más hambre que el que las comiere o ingiriese. Claro, esos son verdades. Como puños de setas. Bueno, pues en cuanto a la seta, hemos contado cosas interesantes. Queda lo más importante, pues el modernista dentro de la seta. ¿La seta es estrábica? No. Tiene esa astigmática. Y miope. Eso lo sacas tú por deducción. Sí. ¿No? Bueno, y lo dijo Catón. También. Pero llegamos al empirismo entonces. Sí, llegaremos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Tú me aseguras que lo de Krupo viene ya? Bueno, eso me dijo Morcillo. O sea, yo lo que sí hice fue dejarle el albarán, él lo firmó, sí. Dice, con esto ya, esto es un trámite, esto es fijo ya. O sea, pero eso es petén. Sí, él me dijo, dice, esto ya fijo. Bueno. Digo, bueno, ya, hombre, pero tengo que tener en cuenta que es que llevamos ya meses y eso, claro, ¿no? Claro, dijiste y, que estamos ya mal. Claro, digo, joder, si es que esto claro, está ya poniéndose peliagudo. Que estamos regrabando las casetes y todo, ¿eh? Claro, digo, si es que no tenemos material. No. Sí, mire, con esto ya, o sea, si usted me ha visto, digo, sí, le he visto. Dice, ¿ha visto cómo le he dado el visto bueno aquí al albarán? Digo, sí. Dice, pues esto ya fijo. Esto va a misa. Sí, sí, sí. Así que vale, ya me he quedado más tranquilo, ¿no? Bueno, pues nada, yo también. A ver si llega esta semana. Yo creo que sí. Yo creo que hay que ponerle un poquito de fe. Sí, sí. De fe, ¿no? Ah, que ya estamos. Mis queridos amigos, en Chispa y Muelle, aquí estamos una vez más, después de haber hablado de la seta. Hoy la seta. Hoy. Y han quedado flequitos. Sí. Porque, fíjate, es que la seta, precisamente, si se habla de la seta, hay que hablar de ese hombre. Hay que hablar de Porcio Catón. Marco Porcio Catón. Hasta ahora nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué la seta es tan frugal? Exactamente. ¿Por qué la seta es tan así y su marido, el seto, es tan frondoso? Sí. Pues esto ya... Eso se lo preguntó. El primero que cuestionóse de una manera clara y además sincera, interiorizando, por supuesto, esta pregunta, fue Porcio Catón, que era agricultor. Fue agricultor. En origen. Y porcinero, por eso era Porcio. Y marcó porque, bueno, pues se dedicaban a los retratos. A los cuadros. Y él, siempre su familia siempre tenía que estar adornando lo que se representase en el lienzo. El lugar natal. Efectivamente. Tusculum. La Toscana. Volvemos otra vez, ¿qué? Grupo. Sí, estamos en ello. Bueno, entonces, ¿cuándo empieza a reflexionar sobre el setismo? Pues eso lo hace aquí ya en las campañas que comanda. Comanda. Aquí en él era un hombre... Catón era osco, ¿eh? Era osco. Incluso diría yo... ¿Casquivano? Bruto, iba a decir. Además, era con dos tes. Era doblemente bruto. Bruto. Era bruto y era feo. Era feo. No, cuando decían, es un hombre seco. Feo. Es bruto. Exactamente. Que es como se llama también a un tipo de bebida. Espumosa. Precisamente por esa sequedad. Curiosamente es una paradoja, ¿verdad? Que una bebida sea seca, pero bueno, es así. Esas son las distinciones que la naturaleza quiere marcar para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. O sea, que en su visita a Hispania concedió ese título de bruto. A él se le llamaba el rey de la seta. El rey de la seta. Cuando vino y empezó a ver aquello, dijo, se volvió loco, ¿por qué no decirlo? Parecía un guepardo. Abalanzándose sobre el bosque de setas. Sobre Ampurias. Ampurias, que era un lugar setero, ¿eh? Era muchísimo. Allí era prácticamente lo único que había. En Ampuria Brava. Se llamaba precisamente Ampuria Brava, precisamente por ese, lógicamente era una seta mucho más asilvestrada. Era una seta montaraz. ¿Por qué no decirlo? Y entonces en su itinerar, porque entonces todavía era itinerante, precisamente Porcio o Catón, que de las tres maneras se le puede llamar correctamente, era un hombre que consiguió de alguna manera domesticar. Domesticar. O sea, la seta la empaliza. Entonces pasa a estar en lo que él llamaba empalizada. Empalizada. O sea, la famosa receta de la seta empalizada. Empalizada. Viene de Marco Porcio Catón. Marco Porcio Catón, efectivamente, o Porcio Catón. O Catón, que de las seis maneras se le puede llamar correctamente. Entonces Porcio, o Catón, que de las tres maneras se le puede llamar, sí. Lo que hace es sublimar este riquísimo alimento, sí. Que él desde luego en principio él no lo utiliza como él y por supuesto sus huestes no lo utilizan nunca como alimento. O sea, un respeto absoluto, efectivamente. El respeto hasta cierto punto. O sea, la seta viajaba con ellos. No, la seta la utilizaban precisamente como vigías. Como vigías. O sea, la seta siempre viajaba antes. O sea, la seta iba con las cuadrigas. O sea, que los íberos, cuando veían aparecer una seta, decían, malo. Sí, que viene la cuadriga. Era la señal de que inmediatamente después llegaban las cuadrigas, que había, no había muchas. Bueno, eso hay que decirlo. Pero sí suficientes. Eso también es un dato. Suficientes para ocupar toda una calzada, efectivamente. Entonces, la seta, digamos ya, una vez domesticada, una vez que ya empieza a formar parte de la familia, ya empieza... O sea, se la tiene además como animal doméstico. Como animal doméstico es muy besucona. Le gusta, muy cariñosa con los niños. Te pones una setita con un grupo de niños, se hace con ellos. Sí. Y los niños encantados de la vida, porque es así. porque la seta tiene esa quizás reminiscencia en su carácter, ¿verdad? ¿Dónde va el niño? ¿Dónde va el niño? ¿Dónde el cariño? Exactamente, ¿dónde va la seta? Efectivamente. Si es que son concomitantes. El niño y la seta es concomitante. Entonces es curioso además, porque precisamente es el alimento natural de la oruga canora, pero se alimenta con mucho respeto. O sea, la oruga canora nunca come más de la cantidad que necesita comer para poder mantener el número de patas que lógicamente tiene que tener a lo largo de la semana. O sea, la oruga muerde con delicadeza, o sea, sabiendo perfectamente... Ni siquiera muerde, succiona. Succiona. Succiona por medio de sus... ¿Succionadores? Succionadores. ¡Oh, pistillos! Y entonces, solamente... Por una cantidad determinada, sí, es capaz de dar los 11 pasos que siempre son lo que separan de la distancia mayor. Sí. O sea, la oruga canora siempre está a una distancia de 11 pasos del obstáculo al que debe vencer. Sí, sí, sí. O sea, sí. Si en la naturaleza vemos a una oruga canora a 11 pasos de una seta, significa que eso, ahí hay respeto. Efectivamente, hay respeto. Hay sumisión, incluso sumisión. Sumisión, porque sabe perfectamente la oruga, porque también, a su vez, se alimentan mutuamente. O sea, tan pronto es la seta la que es capaz de succionar a la oruga canora como la oruga canora, por quizá, y esto lo digo yo como hipótesis, quizá siguiendo esa orden implícita que Catón tenía hacia la seta, ella es capaz de determinarla en su raíz. Pero entonces, ¿por qué tanta osquedad en Catón? Después de recibir tanto cariño, bueno, por parte de la seta, ¿por qué tanta osquedad? ¿Por qué se convirtió en el reaccionario que luego fue? Porque era feo. Era muy feo. Era feo. Era muy feo. Muy feo. Esto quizá no... Ya, hombre, pero esto yo no sé si era un atrevimiento por mi parte de decir esto, pero era feo. Era muy feo. Era un espanto. Esto no es científico. Ya lo sé. Una apreciación subjetiva que... Bueno, subjetiva, subjetiva. Desde luego, tú lees, porque yo he leído mucho de las crónicas de la época, y desde luego todo el mundo, en eso coincidía todo el mundo. O sea, que era feo. Decían, sí, joder, que era feo, muy feo. Decían, era el dedo acusador. Era el dedo acusador, ¿quién? Catón. Catón, era el dedo acusador. Pues ya, pero era feo. ¿Qué tiene que ver que sea el dedo acusador? Si era feo. A lo mejor es que generó una especie de misantropía. Yo creo que no. Fue más una... fue por elipsis. Eso fue por elipsis. Entonces, siempre que se hablaba de esa fealdad de Catón, en el fondo era una elipsis, se quería mostrar de esa manera elíptica ese carácter y esa determinación que a veces se le infundía, no solamente en las conquistas, sino en los conquistados. ¿Y por qué esa obsesión por destruir Cartago? Pues no lo sé. No lo sé, porque yo ya con este personaje ya he terminado, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Es que ya no sé, ya está, o sea, he llegado ya al final. Bien, pues entonces pasamos al siguiente reportaje, ya una vez que han quedado claros todos los puntos. Sí, porque ya, claro, ya no, es que ya he dicho todo. Ya más. Tenemos rutas culturales por África. Bien. De Mombasa a Serengeti. Ese fue el segundo tema de la... Segundo tema. Sí. Qué maravilla, senderismo. Senderismo. Llega buen tiempo, llega la primavera, por fin parece que el clima se estabiliza, llegan unas temperaturas que lógicamente se muestran al alza por... digamos que sea esa influencia que el sol suele influir en los habitantes. Sí, entonces, hecho el preámbulo, seguimos en la noticia. O sea, senderismo. Como enunciado. Senderismo. ¿Qué rutas, qué lugares que pueden tener esa ensoñación, no solamente por el lo romántico que encierran cuanto a ese recuerdo de niñez, sino también, ¿por qué no?, por abrir ese pulmón. Acuérdate de Rubén Darío, Rubén Darío en la Araucana, anduvo y no volvió. No, le vio la luz del día, le vio la noche fría, y anduvo, sí. Bueno, pues eso es un poquito de lo que nosotros... El inicio del senderismo, ¿no? Eso es lo que... Sí, además en esta propuesta que nosotros vamos a hacer van a tener que ser como Rubén Darío, efectivamente, porque esto está hecho para verdaderos andarines. Es una de las rutas, yo he elegido una que me parece una ruta, bueno, que tiene una cierta dificultad, pero bueno, que se puede hacer. O sea, esto depende de cómo lo hagas. O sea, si lo... desde luego, Livingstone, Stanley, incluso Richard Burton lo hicieron en un tiempo quizá mayor del que yo propongo. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Pues debemos estar hablando en torno... Pues deben ser alrededor de los... Son bastantes, son bastantes. Vamos a poner... Sí, son bastantes. 4.000 kilómetros. Son bastantes, son bastantes, sí. ¿Esto son, para un fin de semana? Kilómetros. Yo lo propongo... No, yo lo he propuesto en 4 días. Esto lo propongo en 4 días. Pero... En 4 días ha pasado muy rápido... Que no, hombre, yo no es el ideal. Yo no doy este tiempo como tiempo ideal. Yo creo que esto, para hacerlo a gusto, esto se debe hacer en 6 años. En seis años. Pero bueno, no todo el mundo a lo mejor dispone ahora de estos... Vamos de a poner que tengamos 4 años libres. 4 años libres, sí, en 4 años libres. Sí, hombre, en 4 años libres lo haces, sí, con... Hombre, hay que ir ligerito, hay que no dormirse los laureles, pero bueno, está bien, es que todo depende... O sea, el inicio es importantísimo, hay que partir de Mombasa. De Mombasa. Mombasa. Mombasa. Mombasa, que siempre es la pregunta, es que flota en el aire de todo aventurero. Mombasa, ¿qué es lo que pasa en Mombasa? Entonces, ahí surgen las crónicas, dicen, de Mombasa, aléjate, si quieres llegar a Serengeti. A tu destino, exactamente, completamente a Serengeti. Esto es, encierra... Eso dice la leyenda. Sí, es una leyenda. Es una leyenda. Hombre, la siguen utilizando, fíjate tú, que los Masái... Los Masái, que son unos mocetones, hay que reconocer que son unos mocetones. Ellos, desde luego, esto siempre lo tienen en cuenta. O sea, si tú quieres ir de un sitio a otro, conviene que no te quedes en el primer sitio. Es verdad. Entonces, si tú ahí, digamos que echas una especie de raíz, aunque sea sentimental, será muy difícil que consigas llegar como objetivo al segundo sitio que tenías pensado. Sí. Entonces esto ellos lo llevan a la jatabla. Ellos son como el guepardo. Aquí, bueno, además, de hecho, concretamente, siempre que se sale de ese... Vamos a ir aclarando. O sea, ¿qué tipo de equipo hay que llevar? Sí. ¿Cómo debemos ir? ¿Zapatillas adecuadas? ¿Botas, acaso? ¿Camisa de camuflaje? No, yo creo que no. ¿Un Sharakov? Sharakov, no. Yo llevaría más bonete. ¿Bonete o birra? Bueno, la birra puede... Bueno, dentro del bonete. O sea, como en el bonete te cabe, puede llevar dos birras puedes llevar en el bonete, porque siempre se agradece. Sí. O sea, en este tipo de caminata, siempre el llevar dos, incluso hasta más, hasta tres. Tres birras fresquitas. Pues, sí. Eso. Entonces, Mombasa es un sitio... Bueno, es una isla muy próxima al continente, pero al fin y al cabo isla. Entonces, conviene salir de Mombasa para poder llegar, para tener acceso a ese continente por el que luego nosotros nos trasladaremos, siguiendo una ruta incluso esclavista. Las primeras rutas negreras. ¿Salimos de Mombasa andando sobre las aguas? Bueno, eso ya se deja a gusto. Puedes hacerlo, eso ya como quieras tú. Si tienes aletas, lo haces con aletas, eso como quieras. Sí. Eso como quieras. Muy bien. Incluso lo que puedes hacer es no estar en Mombasa. Estás ya directamente en el continente. Y así te evitas, ¿no? Entonces te evitas el tener que andar yendo de Mombasa al continente. Eso directamente, es. O sea, es que es una tontería. Es una tontería. Eso es una bobada. O sea, cualquiera que lo que quieres llegar es al Serengeti, tiene dos opciones incluso. Entonces, ir directo al Serengeti. A ver, tachamos Mombasa. Mombasa lo tachamos. Mombasa lo tachamos, sí. Y entonces la ruta es continente, Serengeti. Sí, exactamente. Partes de continente y ya vas a Serengeti. A Serengeti. Cabe la posibilidad, eso ya para qué decir, senderistas que sean más, pues bueno... Más expertos. O más expertos o incluso más débiles, que tengan un... que sean más locuaces. Más locuaces. Entonces borramos continente. Sí, y ponemos Serengeti. Serengeti-Serengeti. Serengeti-Serengeti. O sea, tú puedes empezar en Serengeti y terminar en Serengeti. Entonces, es un... Bueno, acortas, en cierto modo el trayecto, pero no le quitas intensidad. Ten en cuenta que Serengeti ocupa más de los 6/3, partido por un octavo del África Central. Sí. Entonces allí vas a encontrar a la garza blanca, a lomos del rinoceronte y del hipopótamo, porque siempre la garza esta es muy, digamos, que no le gusta el ejercicio físico, no le gusta. Bueno, entonces borramos también garza. Sí, borra garza y borra rinoceronte. Hipopótamo, si quieres, o si puede, porque hay ríos, te vas a encontrar allí con riachuelos, o vas a encontrarte, bueno, pues con corrientes de estas subterráneas. Dejo hipopótamo. Solo un hipopótamo. Entonces, hipopótamo, Serengeti. Serengeti, exactamente. Entonces, puedes partir del hipopótamo y llegar a Serengeti, o viceversa. ¿Alguna dificultad entre hipopótamo y Serengeti? Ninguna, prácticamente ninguna. Entonces, borro hipopótamo. Borro hipopótamo, sí, dejas Serengeti, y entonces por la dificultad. Entonces lo que hace, o también podemos poner dificultad Serengeti. O bien hipopótamo dificultad, que pueden estar juntos. O sea, hipopótamo y dificultad está a 10 minutos. Sí, sí. ¿Algún motivo cultural? No, tampoco, ahí no hay... El borro también no, motivo cultural. Motivo cultural no es. Es simplemente curiosidad. Curiosidad. Puedes poner curiosidad Serengeti. Curiosidad Serengeti. Curiosidad Serengeti. Entonces, si quitamos el hipopótamo, entonces dejamos... Sí, curiosidad. Que Serengeti, por lo que sea, no te apetece, pues pones curiosidad. Curiosidad. Y entonces lo que haces es una ruta curiosa. Muy bien, muy que bien. Que se llaman rutas curiosas. Rutas curiosas. Hay un apartado de rutas curiosas. Y entonces ahí es simplemente partes de la curiosidad y llega... O vamos al revés. Vamos a ofrecer una postal. Sí, ahí la tienes. Gracias. Sí, ahí la tienes. Que la he traído en filmina. Está muy bien la postal, ¿eh? Este es el corongongongo. Este es el corongongongo. ¿Dónde lo encontramos? Esto lo encontramos pues precisamente ya en Serengeti. O sea, Serengeti. Cuando ya llegas a Serengeti... Entonces, espérate, voy a borrar dificultad porque ya estamos en Serengeti. Sí, quita dificultad. Pon solamente corongongo. Corongongo. Sí, pone Serengeti y corongongorongo. Corongongo. Entonces, el corongongo es característico, pues, un antiguo volcán. Sí. Hoy habitable ya. Eso fue... Ahora es habitable. Entonces, eso tenía antes tenía la dificultad de la erupción, cuando estaba erupto, pero ahora ya al no ser tal no padece de malas digestiones, efectivamente, eso ya reina la tranquilidad. Sí. Entonces es un la verdad es que es un paisaje curioso. Qué maravilla. Porque es un cráter. Es un cráter. Un cráter, ya que pertenece al mismo volcán. O sea, no tienes que apuntar ahí volcán cráter, sino que ya va implícito. Diciendo Gorongongo. Gorongongoro. Gorongongoro. Tú preguntas allí, si estás en Serengeti, preguntas, por favor. Gorongongoro. Gorongongoros. Y entonces ellos te mandan, y no tienes que apuntar, no hay, de volcán a cráter no tienes. No, o sea, hay... Es volcán y cráter implícito. En sí mismo. Muy bien. En lo que es mole, lo que ellos llaman mole. Mole poblano. O sea, tú vas a Corongongoro y dices, por favor, mole. Mole, sí. Y entonces señalan, y entonces tú ves una especie de culmen. Un culmen, ves un culmen, y arriba está como una especie, podemos decir, por hacer un símil, sería como un tronco de cono seccionado, y ahí aparece lo que es la diversidad. La diversidad. La diversidad, porque tú lo que estás viendo fuera es simplemente un peñote, se puede considerar peñote o... Peñote. Un peñote, lo que se llama peñote. Peñote. Término un poquito académico, lo que es peñote. Y luego ya dentro de eso aparece ya el cráter, pero totalmente como un vergel. Como un vergel. Es un vergel. Qué maravilla, todo verdor. Todo verdor. Bueno, verdor no, pero hay animales. Hay animales de todo tipo de especies. Hay angulas, hay lampreas, hay de todo tipo de animales. Hay dípteros, hay coleópteros, hay saurios diminutos, hay de todo. Y luego todo eso, además, sí, está aderezado por unas crestas pequeñas, que es donde los animales van a infringir su castigo. Sí. Sobre la humanidad. Sí. Que lo hacen ellos. Te sigo, Pepín, te sigo. Eso lo hacen solamente en luna. Cuando hay luna. ¿Y si caen jueves? Sí, bueno, eso, hombre, ha habido temporadas en que se ha hecho incluso días festivos. Uno sí, uno no. Entonces tenemos aquí la ruta propuesta por Pepín Tré, por el viejo continente africano. Sí. Gorongongo. El Gorongongo, Serengeti. Sí, Gorongongo, unos 4.000 kilómetros que podemos hacer en 4 años. Pero se puede hacer en menos, ¿eh? Se puede hacer en menos si vamos en autobús, por ejemplo, en el 27. En el 27. Nos deja allí. El 27, pero es que tarda un montonazo. Sí, sí, sí. Yo casi mejor, o sea, coges el 27, pero luego transborda al 14. Un breve apunte sobre etnias. Etnias están los masáis. Los masáis, que como ya he dicho, pertenecen a la etnia mocetona, lo que se llama el mocetón. El mocetón. El mocetón. Y luego también, pero vamos, esto ya van quedando menos, lógicamente, están también los Winnen. Los Winnen de Pú, que así fue como les llamaron los hombres blancos cuando llegaron a Nigeria. Entonces ellos consideraron que esas eran sus tierras. Sí. Y entonces hasta que llegó el Mau Mau. El Mau Mau. ¿Algún mandinga? Mandingas hay muy poquitines. Si acaso se encontrarán en Mombasa, pero lo que van allí es a comerciar, porque ellos cambian, ellos tienen unas preciosas teteras. Entonces ellos lo que van a hacer siempre, los mandingas, lo que hacen es que cambian las teteras por lingotes de oro. Por lingotes de oro. Tú les das un palé de lingotes de oro. Y te dan una tetera. Kilos, y te dan una tetera. Por 1.500 kilos de oro. Sí, como recuerdo. Ellos no le dan ningún valor al oro. Al oro, ninguno. Y a la tetera. Bueno, les da lo mismo. Sí, entre teteras y oro les importa el sombrero. O sea, te lo cambian así. Te lo cambian. De tut a tut. Bueno, pues qué bonita es la cultura. Muy bonito. Qué maravilla, qué maravilla. Una ruta recomendable. Viajar al continente africano sin apenas peligros. No, y bueno, simplemente, hombre, peligros no, porque hay, bueno, puede haber picadura, o sea, puede haber lo que es picadura, pero bueno, la picadura al fin y al cabo te la fumas, efectivamente. Si llevas pipa, hombre, hay que llevar pipa y quien te implora, eso siempre sé, porque Livingstone tuvo que regresar dos veces a Inglaterra por no llevar cantimplora, tenía que beber. Sí, se fue en el Queen Elizabeth, me acuerdo que preguntó, él antes de llegar a Londres, dijo, aquí en el Queen Elizabeth podrían, me gustaría venderme alguna cantimplora de esta de litro y medio. Dice, no señor, tenemos solo de tres cuartos. Dice, uy, maldita sea. Entonces tengo que volver a Londres. No me va a ir, me voy a Londres. Entonces fue a Londres y ya el Museo Británico le facilitó lo que se llama la cantimplora Livingstone, que tiene una capacidad de litro y medio. De 1.500 centímetros cúbicos. Bueno, pues nuestra chispa y muy siempre interesante. Y ahora con la consulta para nuestro querido editor. ¿Qué tal, Martín? Muy bien. Vamos con alguna pregunta. Comenzamos con Miguel. Uy. Miguel de Badalona. Toma nota. Hombre. Badalona, así que tierra bonita. Qué bonita es la tierra Badalona. De la mori y de las flores. Qué con su carnet de identidad. Con su carnet de identidad, efectivamente. Primera pregunta, ¿existe realmente el grupo Tomatone? Y la segunda sería, si no existe, ¿qué llevo echándome encima de la hamburguesa durante los últimos 10 años? Claro, es que aquí hay confusión. Sí, aquí hay confusión y quizás sea por el apellido. Pero sí. Desde luego yo no recomiendo... Miguel me dijiste que era, ¿no? Sí, Manuel. Sí, Manuel. Manuel Miguel de Badalona. Muy cerquita de Tablasa, ¿no? Sí, muy cerca. Sí, cerca de... Pues está sí. Juventud y Badalona. Juventud y Badalona, sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues entonces decirle a este joven deportista que no ponga en duda esto, porque cuidadito con grupo. O sea, sí, sí, grupo, sí. Mira, tú ten en cuenta, chavalote, que llevamos intentando que nos mande un talón, llevamos ya desde octubre. Siendo respetuosos, sí, y hombre, diciéndole los pormenores, pormenorizándole, mandándole una memoria exhaustiva. Pero sin agobiarle. Sin agobio de ningún tipo, pero hombre, por favor, eso sí, diciéndole, hombre, manifiéstate. Pero desde luego, claro, hombre, ¿quién va a dudar de su existencia? Nosotros no, desde luego. Bueno, tómese nota también que ha dicho grupo y no grupo. Claro, claro. Ha tenido un error ahí. Es que estas cosas loco se pagan. Sí, ha tenido un error ahí. Pues cámbiate de localidad, muchacho. Enrique pregunta, ¿cuál es el resultado del simposio al cuadrado por G suizo partido por 2 y todo ello multiplicado por C Menéndez? Dame una nota concreta, Pepín. Confío en ti. Vamos a ver. Una nota concreta. C Menéndez, pues le voy a dar un 6. Yo le daría una fa. Una fa. Yo le voy a dar, bueno, pues un, sí, un fa sexta. Un fa sexta, sí. Un fa sexta, sí. Fa sexta mayor, además. Mayor. La expresión coloquial no es moco de pavo está ampliamente difundida. Sin embargo, la expresión no es moco de oruga canora es rara e infrecuente. ¿A qué se debe esta discriminación? Pregunta María desde el mar. Pues a la falta de sentimientos. Básicamente a la falta de amor. La ignorancia también. A la falta de amor. Sí. Quizá la ignorancia, pero yo creo que es esa falta de amor. Porque precisamente la oruga canora, fíjate que tiene las 11 patas traseras, porque tiene 11 patas traseras y una delantera. En esas 11 patas traseras almacena tal cantidad de sentimientos hacia los demás que desde luego muy pocas veces han sido correspondidos. Así es. Pero así bueno, es. María, ¿era María de Tomelloso? Desde el mar. Desde el mar. María desde el mar. Sí. O sea que es náufraga. O lubina. O lubina. Lubina claro, también. Puede ser lubina. Lubina podría también. Ser sí. Una lubina. Joder, qué bonito. Ataulfo desde Conchinchilla del Reposo. ¿Ves? Según el eminente investigador e historiador Winnipili Mindanginga, bueno, la caída del Felpudonosor... Eminente, dice. Eminente. Bueno. Ha dicho eminente. A ver qué dice. Pues que la caída del Felpudonosor pudo deberse a que la tribu Kuturunanai... Sí, esto ya lo dijo. Sí. Basaba su estrategia en tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora, pero dicho planteamiento no coincide con la de la tribu Onchiponchi, la cual utilizaba la estrategia me miraste con ojos de gacela a chilipón. Sí. Ante esta teoría quedan dudas si los pinacuacuá usaron lo de Abre María, la peluquería. Sí, Sí, una vida derrochada para esto, ¿eh? Sí, pero de todas maneras yo creo que, hombre, si esto le plantea alguna duda, yo creo, afortunadamente, para sí, él, sí, creo sí, que Bustamante saca disco el día 10 de mayo. Con lo cual, sus incógnitas van a desaparecer. Manolo, el Betico Tejano, quería preguntarle al insigne científico y filósofo Pepín III, el genio de lo inaudito, lo siguiente. Pregunta, ¿existe la verdad absoluta? Si la respuesta es sí, entonces corresponde preguntar, ¿es comestible? ¿Puede la oruga canora alimentarse y subsistir de ella? Y si la respuesta es no, entonces, ¿cómo sabemos con certeza que Pepín 3 es 3 y no 4, 5, 6? Sí, bueno, hay un desconocimiento por parte de quien era Manuel. Manolo, el Betico Tejano. El Betico Tejano. El Betico Tejano. Hay un despiste por parte de este muchacho. Yo no es que me quiera meter contigo. Exacto. Aquí mantenemos una línea blanca. Sí, una línea blanca, efectivamente. Esto es un... Pero vamos, esto es una... Lo tuyo, háztelo mirar un poquitín. Porque yo creo que es que ahí hay una irregularidad. Una disfunción. Hay una, bueno, yo diría así, irregularidad, porque claro, o sea, y fíjate que admira también a la oruga canora, o sea, está ahí, está en el punto de mira, pero claro, con una incomprensión hasta este precioso animal. Ay. Me llamo Manolete y soy de Valencia. Hombre. Sí, comenta que escuché lo por primera vez hace más o menos 93,7 días, hallando en su persona la solución a muchas cuestiones que planteóme la vida. ¿Podráme su infinita sabiduría, pregunta Manolete, ayudar en la cuestión que a continuación narro? Nos cuenta, dice, mi hermano mayor, ser de carácter más bien osco, ¿por qué no decirlo cuatro veces? Osco. Ayudóme a cocinar una tortilla de patatas volátil, resultando el machambrado de la misma poroso y más bien tosco. ¿Usted cree que es debido a los huevos o a la falta de ellos por nuestra parte? No, eso es porque no lo ingletaron. La tortilla está la voladora, eso tiene que ir ingletado, eso va todo con cola de Milano. Entonces eso tiene que ir ahí y luego si acaso se amachembra. Se amachembra. O se empasta. Se amachembra. Se amachembra. O se empasta. Pues fíjate que Manolete... Es un dato que falta, pero que luego se nota a la hora de disfrutar de estos alimentos. Reconozco la escuetez de mi pregunta, en ella queda más bien seguro flecos, pero bueno, una persona de su talla de pantalón seguro podría ayudarle, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a buen entendedor Dios lo ayuda. Dice. Sí, sí. Bueno, pero muy bien, ¿eh? O sea, muy bien, la verdad bien. Es que se nota que ha ido siguiendo los pasos, lo que pasa es que te faltan, hay veces que faltan, como él muy bien ha dicho, esos flecos, que son los que determinan que un alimento pueda ser de una ingesta agradable a ser como el cepelín, como el de Bon Zeppelin. Vamos con la última consulta. Sí, me la acaban de entregar ahora mismo, o sea que es de última hora, dice, soy Pistolecha, la delegada de Tomatón en Pinto. Uy. Dice que si te parece bien, me paso por ahí y te firmo el albarán, aunque ya sabes que esto no lleva el IVA, porque si no, se nos va a poner en un pico. Pistolecha, la delegada de Krupo en Pinto. Uy, pues va a tener que ver con Morcillo. Entonces ahora ya estoy un poquito mosqueado, porque claro, o sea, vamos a ver, si a mí en Morcillo, fíjate, si te lo estaba contando a ti, sí, Morcillo me dice, no, hombre, yo te firmo. Yo te digo a ti que al final no ahora, nos van a pagar nada. Claro, y que ahora dicen, ¿no?, que ahora hay un otro delegado eres muy confiado. En Pinto. Eres muy confiado, entonces, ya tenemos un delegado en Pinto. Pero bueno, entonces es que esto es como un toreo. Se están acercando. Claro, entonces te dicen, no, váyate usted a la Toscana, ahora no. No, la vaya Pinto, yo esto no lo acabo de entender. A mí... La rosa de los vientos en Onda Cero. To the heart of me, the love we share.

que están llegando y que de alguna forma están preparando el camino para los niños cristal, esta especie de niños pacificadores, como también les llaman, y que de alguna forma serían los que recogerían un poco la siembra que estarían haciendo previamente los niños índigo. Sí, sí, el caso es que el otro día vi yo a mi niño Alejandro hojeando una revista del National Geographic, pues, vamos, tiene 15 meses y la verdad es que ya está en edad, ¿no? Y claro, después de hojearla, cogió y la soltó y se fue a buscar otra. Y empezó a acumular revistas del National Geographic que había bajo la mesita del salón. Y al final acabó con una especie de túmulo formado por revistas del National Geographic. Y bueno, no, nos estuvimos riendo bastante, pero oye, ¿por qué no pensar que...? ¿Por qué no? Si además con esas revistas, ese túmulo era la Torre Eiffel, seguro que era muy mítico. Monográficos Zona Cero, hoy muy curioso, ¿verdad? Muy interesante, los niños índigo, esos niños de las estrellas, y la verdad es que los vemos alrededor nuestro, están ahí, parecen más inteligentes de lo que nosotros fuimos, algo está pasando con estos niños que manejan los ordenadores a la perfección, que saben jugar a los videojuegos más complejos, que te hacen unos planteamientos lógicos que te dejan pasmado, que hablan ya inglés con 4 años, algo está ocurriendo con ellos. Qué cosa tan tremenda la de los niños, ¿eh? En ellos está depositada nuestra máxima esperanza. De ellos es el siglo XXI. Ojalá lo hagan mejor que lo hicimos nosotros. En todo caso, aspiramos a que nuestros niños sean personas coherentes, personas sensatas. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego conectamos con Agustín Alcalá en los Estados Unidos. Tenemos que hablar de los temores en torno al Discovery. Hay que contar cosas sobre lo que ocurre en Florida, que ya se puede disparar libremente si uno piensa que pues atacado en su persona o en su patrimonio. Vamos a decir cuál es la moda en cuanto a vaqueros. Se está llegando a pagar una cantidad en torno a los $600 por un determinado modelo de vaqueros. Es ahora mismo la moda, es lo que se lleva. Ya no comprar vaqueros baratos, rasgados, rotos, no. Ahora se trata de comprar vaqueros All Saints, todos los santos, que llegan a costar $600. Nada más y nada menos, el precio del vaquero de moda ahora mismo en Estados Unidos. Tenemos que decir cómo se capturaron 9 búfalos que se habían escapado de una reserva. Y muchas cosas más, de aquí hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y por cierto, no os perdáis después nuestro bloque de informaciones azul y verde con Macarena Yagüe, porque vamos a hablar de los peligros relacionados con los volcanes submarinos, una noticia muy interesante y un hallazgo espectacular ocurrido en Etiopía, una suerte de tumbas reales que se han descubierto allí, y la verdad es que Etiopía se está poniendo de moda en esto del turismo arqueológico, y más ahora con el monolito, con el obelisco de Aksum, que regresa a su territorio natal, donde tuvo origen. Ese monolito expoliado por los italianos en 1936 en la campaña de Etiopía, las tropas de Mussolini se lo llevaron y que ahora está regresando a pedacitos, eso sí, pero está regresando. Así que Etiopía ojalá se ponga de moda y pueda subsanar de alguna manera sus carencias económicas. El turismo se puede acercar a este país y puede disfrutarlo porque está absolutamente virgen. Pero ahora conectamos con Estados Unidos, conectamos con Agustín Alcalá. Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Pues absoluta devoción en torno a Bruce Springsteen aquí en España. Todas las entradas vendidas para su concierto en Barcelona. Concierto que se va a celebrar en junio, pero ya están todas las entradas vendidas. En Madrid también seguro que ocurrirá algo parecido. Y el disco a la venta desde ayer, estos Diablos y Polvo. El Bruce Springsteen más intimista. Bueno, pues 195.000 oyentes le contemplan, amigos. Agustín Alcalá, todo un huracán. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches. Por cierto, que está se ha hecho un poco comunicador con lo divino, Bruce Springsteen, con, ¿sí?, con este disco. Después de haber intentado convencer a los hombres durante la campaña electoral norteamericana de que la mejor opción para la presidencia de Estados Unidos no era precisamente George Bush, parece que ha abandonado la vida terrenal y se ha pasado a la vida divina con este mensaje, con este grandísimo disco que ha sacado, un buen disco. Hemos esperado para oírle, pero la verdad es que la espera ha merecido mucho la pena. Mira que se hacen religiosos estos iconos de la música, ¿eh? Sí, y ha encontrado una fórmula muy buena, porque las canciones tienen mucho sentido, son muy intimistas, y ciertamente está respondiendo a una tendencia que hay en la música norteamericana, la música evangelista, la música cristiana, sí. Que tiene muchísimos adeptos, y él lo ha hecho desde su punto particular y sobre todo con esa voz magnífica que tiene. Uh-huh. Por cierto, el acento de Bruce Springsteen es así muy cerrado, ¿no? Sí, es puro New Jersey, es puro de la zona este de Estados Unidos, pero de todas maneras se le entiende bien. Hay dos grandes genios de la música norteamericana, música mundial, con los que yo siempre recomiendo que se pueda aprender muy muy bien el inglés. Uno de ellos era Blue Eyes, Frank Sinatra. Las canciones de Frank Sinatra se entienden todas perfectamente. Sí. Y las de Bruce Springsteen, cuando uno está estudiando inglés, también son buenas para oírlas y para acostumbrarse a ese sonido particular que tienen los norteamericanos a la hora de hablar inglés. Bueno, y una gran artista que vocaliza a la perfección es Barbara Streisand, ¿eh? También. Barbara Streisand, lo que pasa es que yo creo que ya ha dejado de vocalizar perfectamente. No, te decía esto de los acentos porque sí que nos envían algunos correos diciendo, bueno, aquí en España cuando habla un catalán sabemos por su acento, un asturiano sabemos por su acento, un andaluz también, un canario. En Estados Unidos ocurrirá lo mismo, ¿no? Sí, uy, muchísimo. Es decir, por ejemplo, un acento cerrado de Brooklyn es muy llamativo, los neoyorquinos también lo tienen, pero sobre todo lo más complicado son los acentos o las personas que hablan el inglés tejano. Es muy, muy difícil de comprender. La gente que habla en el del sur, Alabama, Mississippi, Missouri, esos son ingleses, o más bien inglés norteamericano muy, muy complicado de entender, y yo creo que los tejanos ahí se llevan la palma. Sí, y aquí en España tenemos, dicen, el castellano perfecto en Valladolid. ¿En Estados Unidos dónde es el norteamericano, el inglés perfecto? Bueno, podríamos decir que porque fue la primera zona donde los pilgrims, aquellos peregrinos que vinieron por vez primera, colonizadores, pusieron su pie en Estados Unidos, quizás sea Massachusetts, Boston, donde puedan tener el inglés más limpio. Sí. que hay y menos, proclive a influencias, sí, externas. Sí. Pero hay algunos lugares de Estados Unidos, también toda la parte del este, de Maine, de New Hampshire, todo eso en Nueva Inglaterra tiene un acento muy, muy bueno, muy, muy buen a la hora de hablar inglés. Muy pulcro. Bueno, pues vamos con los asuntos. Supongo que el inglés que se habla estos días en la NASA es más austero. Hay mucho temor en torno al Discovery, aunque sí, eso sí, tenemos ya fecha de lanzamiento, ¿no? Sí, la cita es el 22 de mayo, Juan Antonio, en el Cabo Cañaveral, en Florida, por la mañana, con sol y con buen tiempo, con más de 10 grados al menos de temperatura, como dicen las reglas, y seguramente millones de personas por todo el mundo siguiendo el despegue del Discovery en el primer viaje de los transbordadores al espacio en 2 años. Un despegue perfecto que, como tú bien dices, tiene, sin embargo, a muchos expertos que siguen desde fuera el programa espacial norteamericano muy nerviosos, porque creen que la NASA ha rebajado los estándares de seguridad para poner la nave en el espacio cuanto antes. Las dudas surgen de los miles de documentos e informes que la agencia ha producido en los últimos meses sobre los peligros de desprendimiento de una de las piezas, de esas pequeñas piececitas de aislamiento que recubren el depósito, las losetas, esas que recubren el depósito de combustible con 2 millones de litros de hidrógeno líquido y de oxígeno. ¿Qué fuerza es la necesaria para romper el depósito y producir una rotura similar a la del Columbia? La que provocó este accidente pesaba unos 800 gramos y la NASA dice ahora que ha tomado todas las precauciones posibles para que en caso de que haya un desprendimiento, la pieza que se caiga no supere el medio gramo de peso, con lo cual el peligro, teóricamente, de una rotura en el transbordador es muy reducida. Pero ciertamente no hay forma de saber si estos cálculos son ciertos hasta que no se realice el despegue y, cuidado, entonces puede ser demasiado tarde. Caramba, qué presión para la tripulación, ¿verdad? ¿Qué estrés deben sufrir pensando en la seguridad, en lo que pueda acontecer? Pero vamos, supongo que los astronautas de la NASA esto ya lo tienen asumido, ¿no? Lo tienen asumido, saben el riesgo que corren, eso está claro. Y yo creo que la semana que viene vamos a hablar de la comandante de esta misión, una mujer con muchísimas agallas y que está dispuesta a demostrar que el programa espacial norteamericano no está muerto, sino que simplemente se ha dormido. Perfecto, pues estaremos pendientes de ese lanzamiento desde la Florida, territorio gobernado por Jeff Bush. Y atención, porque tenemos noticia sorprendente que nos llega desde la Florida. Este es el duelo OK Corral, otra vez. Sí, es lo que muchos temen, que se puede convertir en el estado del sol, el estado de la Florida. Jeb Bush, el hermanísimo, ha puesto hoy su firma en una ley que le va a hacer muy popular entre los seguidores de la Asociación Nacional del Rifle. Se llama, Juan Antonio, la ley Fuerza con Fuerza, que autoriza, y mira, a los habitantes de Florida a utilizar sus armas en cualquier lugar donde se encuentren si temen que van a ser atacados por alguien. Hasta ahora estaba permitido que alguien que se encontraba en su casa utilizara la fuerza para defenderse en caso de que fuera atacado por un intruso. Pero la ley que ha firmado hoy Bush va más allá y para muchos convierte a Florida en el OK Corral o en el nuevo lejano oeste. Desde ahora, alguien que vaya por la calle y lleve una pistola en su bolso o escondida entre su ropa puede utilizarla para defenderse si cree que su vida corre peligro. Eso supone que puede haber muchos duelos al sol entre pistoleros que de verdad o figuradamente se crean amenazados. También habrá muchos errores, porque con un arma en la cintura habrá mucha gente que no se lo piense dos veces y la utilice aunque la amenaza no esté muy clara, no sea tan grave, y en otras ocasiones podría solucionarse con palabras. Y lo más peligroso, puede haber muchas víctimas inocentes en parques, en las calles, cuando dos personas se tiroteen por una plaza de un aparcamiento o porque un perro ladra más de la cuenta. El gobernador Bush ha dicho hoy que eso de echar a correr y pedir auxilio ante un ataque desafía el sentido común, aunque lo que no ha admitido es que con su firma hace muy feliz a la Asociación Nacional del Rifle, que había convertido esta ley en uno de sus asuntos prioritarios de su gestión a nivel político para este año. Vamos, que hoy Charlton Heston ha sonreído. Hoy Charlton Heston, ahí donde se encuentre y en ese mundo muy particular del Alzheimer donde se encuentre, si ha sido capaz de entender esta noticia, seguramente estará muy contento. Estará muy contento, pero de tan sencillo, tan fácil es hacerse con un arma en Estados Unidos, Agustín. Sí, bueno, primero se debe esperar una semana para poder comprar legalmente un arma en una armería. Se hacen una serie de investigaciones para saber si la persona ha cometido algún tipo de delito, pero hay muchas ocasiones es que en esas investigaciones no llegan a su fin, hay errores, hay gente que puede conseguir el arma a pesar de tener antecedentes penales. Y es bastante fácil comprarlo en algunos estados donde el uso, la venta de armas está permitida. En otros, por ejemplo, se está utilizando el Internet para comprar armas en Maryland y mandarlas, por ejemplo, a Nueva York, donde no se pueden comprar armas. Ciertamente sí, hay aproximadamente unos 320 millones de personas y la última cifra que había visto de armas eran como unos 280 millones de armas en todo el país. ¿Y es frecuente encontrarse con una armería? O sea, ¿tienes armería en el barrio? No, porque aquí en Nueva York, en la zona de Nueva York, está prohibido. Está prohibido. Está prohibido la venta de armas, está prohibida. Pero sí, en muchos otros lugares de Estados Unidos es muy fácil ver una armería, poder entrar y verlo, y los, digamos, los shows de las armerías más importantes y de las fabricantes de armas son de los más concurridos en todo el país. Una de estas semanas, Agustín, tienes que darnos datos sobre lo que cuesta un Winchester, lo que cuesta una pistola, ver un poco, a ver cómo está, qué precio tiene, que están las armas en los Estados Unidos. Pues nos pondremos sí, a trabajar. Sí, sí, sí, a ver qué cifras salen. Bueno, también tengo que hacerte unos encargos, ya sabes, Agustín, estás allí en Nueva York, claro, y give me two, así que tienes que enviarme unos vaqueros, pero que sean baratitos. Pues me parece que esa época de que los vaqueros estaban baratos, yo creo que se ha terminado definitivamente. ¿Cómo cambian los tiempos y las modas, Juan Antonio? ¿Te acuerdas, bueno, cuando todos los españoles que viajaban a Nueva York buscaban los Levis? Los Levis. Y después de esas aclaraciones pertinentes, porque claro, lo de Levis aquí nadie lo entendía, te preguntaban eso de, ¿you mean Levi's? ¿Levi's? Y la gente decía que sí, que claro, que lo que querían era el Levi's con el mejor acento posible. Los 501. Ahora, esos 501 que se inventaron, bueno, en sus diversas variedades en 1873... por Levi Strauss para proteger de las inclemencias a los mineros de California, han cambiado bastante. O, por ejemplo, lo que han cambiado son las modas. Ahora los vaqueros, los jeans, como se llaman aquí, que están de moda, tienen marcas casi desconocidas como All Saints, que quiere decir Todos los Santos, True Religion, religión verdadera, Ebisu, Subi o Nudi. Pero lo que más llama la atención es que los jeans, los vaqueros, estos en particular, se venden a 300, a 400, a $600... Qué barbaridad. Por la exclusividad de llevar unos pantalones que, bueno, pues que llevan muy pocas neoyorquinas sobre sus largas piernas. Los vaqueros ya no son esa ropa del proletariado, de las masas, de los vaqueros como tal, sino que se han pasado a formar parte de una categoría que los diseñadores y las compañías de ropa denominan la indumentaria del estatus. Y esa que llevan las mujeres para diferenciarse de otras compañeras de trabajo o de las amigas en una cena o de las rivales por un hombre en una fiesta. O sea que ahora mismo lo que marca estadio, lo que marca élite, es decir, mira, lleva unos All Saints. Unos All Saints que te cuestan $425, que han sido teñidos 16, 17 veces en unas mezclas especiales para que no pierdan el color. Y que la verdad es que quedan muy bien, no hay que negarlo, quedan muy bien. Pero claro, 425, 450 o incluso 520 y tantos dólares por un pantalón, pues hombre, hay que pensárselo. Y todo eso es por lo que aquí se dice, hay una palabra que se llama uniqueness en inglés, que quiere decir exclusividad, que eres único, ¿no? Oh. Y por ser único hay que poner delante la chequera. Pero esto se lo compran, o sea, está de moda realmente, o sea, se compran estos vaqueros de $600. Sí, hay cada vez en Estados Unidos y en Nueva York en particular, hay gente que por ir a la moda realmente se gasta ese dinero y a lo mejor se pasa tres semanas del mes comiendo comida rápida o lo que sea, pero se compra su pantalón, desde luego. ¿Y tienen alguna peculiaridad? ¿Están rotos o tienen algo? No, lo único que tienen es un diseño un poco especial, la marca y sobre todo pues el color, la forma en la que se junta en las caderas, la que cae hacia la pierna. Sí, sí, sí. Y bueno, pues el tinte es muy especial y la gente, pues sobre todo algunas mujeres, pues lo compran. Y también los hombres los llevan. O sea, quien lo lleva se sabe, ¿no?, que lo lleva. Y, lleva y lo presume, desde lo presume luego. Y se ve la marquita y todo. Bueno, pues ahora la moda ya no es llevar vaqueros baratos, rasgados, rotos, no, ahora la moda, o estos que se caen, que los asociamos siempre a los que llevan lo del crack, los que fuman, que se les caían los pantalones y se le veían los slip, bueno, pues eso ya no se lleva, ahora son vaqueros carísimos. Bien, pues eso en cuanto a los vaqueros, en cuanto a las modas. Yo no sé cómo andáis de censo en cuanto a búfalos, Agustín. Pues la verdad es que ha habido una noticia bastante sorprendente hoy, se ha visto las imágenes, y las imágenes espero que lleguen a España porque son bastante llamativas. Se ha producido en una ciudad, más bien en un suburbio de Maryland, que se llama Pickersville, que han amanecido con 9 búfalos que se han escapado de una granja de Baltimore. Han comenzado, imagínalos, 9 búfalos en tropel, caminando por los suburbios de cualquier ciudad norteamericana. Uh-huh. Y bueno, pues la policía ha tenido que utilizar todo tipo de, más bien su ingenio y todo tipo de maneras para intentar meterlos en el camión para que volvieran al redil, digamos. Bueno, pues la idea ha sido que la mejor forma de aislarlos de la gente que en esos momentos iba a trabajar, y sobre todo para los niños que iban al colegio, era meterlos en una pista de tenis. Uh-huh. Entonces han abierto la pista de tenis, de un club particular, de un club privado. Ahí los han tenido a los animales metidos en la pista, separados unos de otros por la red, hasta que ha llegado un camión. Los policías, los agentes del orden de esta localidad, de esta pequeña localidad, más también algunos agentes del estado de Maryland, pues han hecho un círculo, todos con las manos unidas, para intentar mantener a los búfalos, que se han comportado. Hay que reconocer que se han decidido hacer un paseo, pero al final se han comportado porque no han embestido contra ninguno de los agentes, hasta que los han logrado meter en el camión y se los han llevado. Y la pista de tenis habrá quedado para patinar, ¿no? No, la verdad es que la han tratado bastante bien. Se han comportado bien los animalitos, pero la entrada de los búfalos gigantescos, por cierto, claro, en la pista de tenis ha debido dejar a muchas señoras que en esos momentos estaban esperando jugar su partidito diario, bastante asustadas. Pero casi el desfile de los elefantes en el libro de la selva. Pues casi. Un búfalo puede pesar 1000 kilos, ¿verdad? Mil kilos, sí, ciertamente, y más incluso. Bueno, pues ahí están el desfile de los búfalos, no los jugadores, sino los búfalos reales, hacia la pista de tenis. Esto es así. Muy bien, Agustín Alcalá, pues un abrazo tremendo. Por cierto, tienes que algún día hablarnos también. Nos envían muchos correos para ti y quieren saber más y más sobre los Estados Unidos. Nos preguntan por la situación de los indios nativos. Algún día tendremos que hacer una visita a una reserva, ¿de acuerdo? Pues lo haremos. Lo vamos a seguir lo antes posible. ¿Ves? Está aquí los cheroquis, habría que hacer con los 9 búfalos. Eso enseguida le darían uso. Un abrazo tremendo, Agustín. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y entramos en información azul y verde con Macarena Yagüe. Hola, ¿qué tal, Macarena? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vámonos a las profundidades submarinas. Sí, porque existen volcanes en el lecho marino que emiten de forma continuada metano, un producto relacionado con el efecto invernadero causante del calentamiento global de la Tierra. Los volcanes submarinos cuentan con un ecosistema propio formado por microorganismos arcaicos y poco conocidos, y cuando entran en erupción no expulsan lava y fuego, sino grandes cantidades de lodo y gas. Los expertos sostienen que este gas está en su mayor parte compuesto por metano, que procedería de las entrañas de la Tierra y que se dispersaría durante la erupción junto con ingentes cantidades de agua caliente cargadas de productos químicos. Alrededor de estas fuentes geotermales submarinas se encuentra un ejército de bacterias capaces de alimentarse del metano, que a la vez sirven de alimento a otros invertebrados. Sin embargo, estos organismos solo utilizan una minúscula parte de ese gas, por lo que se investigan nuevos instrumentos de medición que puedan ayudar a aclarar cuánto llega a la atmósfera. El resto del metano permanece en el agua y parte de él se convierte en dióxido de carbono. Los científicos advierten que los volcanes submarinos pueden provocar grandes catástrofes como maremotos y tsunamis. Y tsunamis, efectivamente. Bueno, y también vida, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con esa fauna abisal que logra sobrevivir a 5.000 metros de profundidad sin que llegue ningún rayo de luz hacia su zona? Bueno, pues precisamente sobreviven porque hay actividad volcánica y hay calor y, bueno, de alguna manera luz es suficiente para poder vivir, aunque eso sí, qué formas tan grotescas. Pero bueno, los volcanes submarinos que también pueden provocar grandes catástrofes como la que hemos vivido el pasado 26 de diciembre de 2004 en Indonesia. Atención a esta tierra que está más viva que nunca. Y un asunto muy atractivo para posibles visitas a Etiopía, siempre que la situación política lo permita. Aquí tenemos nuevo hallazgo arqueológico. Un grupo de arqueólogos ha encontrado una gran red de tumbas reales en Etiopía, ubicadas cerca del lugar donde reposaba el antiguo obelisco de Aksum, uno de los tesoros religiosos más importantes del país. La UNESCO ha informado que sus expertos descubrieron esta necrópolis de varias dinastías precristianas gracias a un sofisticado equipo que permite ver bajo tierra. No es la primera vez que se descubren tumbas en Aksum, pues los hallazgos arqueológicos realizados desde la década de los 70 sacaron a la luz varias tumbas. Sin embargo, los expertos aseguran que las dimensiones de esta necrópolis real superan las halladas hasta el momento. Existe la posibilidad de que algunas cámaras funerarias se encuentren intactas. La apertura de estas nuevas tumbas al público aportaría además mucho al sitio, pues favorecería el turismo cultural y contribuiría al desarrollo económico del país. El equipo de arqueólogos había sido enviado a la zona para preparar la reinstalación del obelisco, que hasta hace poco se encontraba en Italia, como ya contamos, y que con la devolución del monolito se pone fin a 70 años de disputa sobre un símbolo de la civilización africana que fue confiscado por tropas europeas como trofeo de guerra. Las tropas fascistas de Mussolini. Bueno, pues Etiopía cada vez más atractiva. Es un país muy interesante, muy sugerente, que intenta levantar la cabeza tras su enfrentamiento bélico con Eritrea. Y la verdad es que estas tumbas reales van a ser un nuevo aliciente para visitar como turistas este país y ayudar un poquito a levantar esa economía. Etiopía es el país más antiguo del mundo, más de 2.000 años de historia, y yo creo que pueden tener dentro de menos de una generación una gran oportunidad para emerger y sobre todo subsistir. Etiopía realmente merece la pena. Pues hasta aquí la canción, porque la casa sola está desatada y cualquier momento puede surgir la tragedia, ¿eh? Sí, va a surgir. Va a surgir la tragedia, ¿verdad? Pero por tu parte, ¿no? Sí, de verdad. ¿Cómo son los excesos de medicación? Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, buenas noches. Hola, Silvia Casasola. Hola. Qué modosita ahora. Sí, modosita. Chiquilín. ¿Cómo engaña? Nos está cantando aquí la canción esta de Fantasía o como sea. Pero muy bien. Vamos con el correo electrónico. Bueno, pues el correo es de Sergio, desde San Sebastián. Nos da la enhorabuena por el programa. Y sobre todo, quiere enviar un saludo con muchísimo amor para Nora. Nora Jones. Pues no sabemos si es Jones, pero desde luego es su Nora. Muy bien. Y también quiere saber algo más de los misterios y oscuridades de los templarios y la veracidad de aquello que protegían. Bueno, pues no te preocupes, que muy pronto vamos a hacer un monográfico Zona Cero dedicado a los templarios, porque lo solicitáis con insistencia, y hablaremos del Baphomet, de ese supuesto culto a Juan el Evangelista, de sus bases, una de ellas en La Rochelle, en el Atlántico, lo que nos hace pensar que posiblemente conocieron el continente americano, y además por la cantidad de plata que trajeron, esa plata que nadie sabía de dónde podía venir, de dónde podía proceder, pero eran miles y miles de toneladas de plata fina. Bueno, pues haremos un monográfico dedicado a los templarios. Muchas gracias, amigo. Bueno, nos ha escrito un oyente desde Galicia, más concretamente desde Vigo. Se llama Id y te quiere pedir... Hombre. A ver si existe la posibilidad de que hables alguna vez algo de la mitología de Id y del descubrimiento de Irlanda. De Irlanda, sí, sí. Ya sí. Que todavía no ha conseguido que nadie le explique mucho esa historia y la procedencia de su nombre. Pero es muy popular, es muy muy conocida la historia. Ya sabéis que Irlanda se descubrió no desde Britania, sino desde Galicia. Este es un asunto, tú lo sabías, ¿no, Martín? No, desconocíalo. Hombre, pero todo lo de Id, Berogán, la verdad que... Sí. Galicia tiene una historia magnífica, muy muy celta, y bueno, pues sí que parece que esa isla fue poblada desde Galicia. Desde Galicia, sí, sí. Venga, pues lo tenemos en cuenta. Vamos con el correo de Ginesillo para Villa. ¡Hombre! Ha vuelto a salir. ¡Quijotesco! Sí, en realidad Ginés de Pasamonte. Claro. ¿Eh? Y decía el galeote. No, yo soy Ginesillo de Parapilla. De Parapilla. Bueno, pues dice Juan Antonio, ya sé que se sale de vuestra tónica de programa, pero quiero comentar lo bien que lo ha hecho Fernando Alonso este fin de semana. Es el personaje más mediático que tiene actualmente este país en todo el mundo. Se habla de Fernando. Dice, he leído la prensa extranjera y me he quedado de piedra de los elogios que hacían hacia Fernando. Hombre, yo no sé. La verdad es que sí, debe ser un buen profesional y debe hacerlo bien. Pero, hombre, Fernando Alonso es ingeniero aeronáutico y bueno, pues es uno de los cuatro ingenieros que va en el Airbus A380. Es correcto. Claro, pero de ahí a que sea el personaje mediático... Pues sí, sí, sí. Bonita tarjeta de presentación. ¿No? Bueno, estuvo pues, mal, no nada, estuvo mal. Pero nada, 5 millones de personas le vieron. Le vieron en el avión. Pero el avión, estás equivocando, Juan. En Imola. Vamos a ver, hay un ingeniero aeronáutico español, sí. Fernando Alonso, sí. Que mañana sale despega con el Airbus A380. Claro, sí. Pero se están refiriendo a otro Fernando Alonso. ¿A otro Fernando Alonso? Sí. ¿Y qué? Al Fórmula One. Eso es. Coches. En vez de aviones. Que contuvo a Michael Schumacher. Hombre, el piloto. El asturiano. Hombre, el piloto asturiano. Sí, sí, Fernando Alonso sí, lo vimos también en otro reportaje, sí. Hombre, en la cadena local. Que ha ganado tres carreras este año y un tercer puesto. Está en número uno del Mundial. 36 puntos por delante de Trulli y Siquela. Y tiene 23 años. Eso es. Ah, ese sí. Ese también, ¿no? Ese vale también como abanderado. Hombre, claro, es el gran icono del deporte ahora mismo en España. Pues sí, sí, nunca tuvimos mejor situación en la Fórmula 1. Bueno, eso sí, en la Fórmula 1, porque en el deporte, ya sabes, el fútbol siempre se antepone a cualquier otro deporte. Bueno, ya. Este fin de semana teníamos a Rafael Nadal ganando el Godó. También. Fernando Alonso. Fernando Alonso sí que consigue. Pero nada, oye, la portada sigue siendo... Rafael Nadal, que es sobrino de Miguel Ángel Nadal. Sí. El que fuera futbolista del Fútbol Club Barcelona y del Mallorca. De pronunciación imposible. ¿Verdad? Bueno, pues venga, nuestro mejor deseo para estos pipiolos y nada, próximos anuncios en Colacao con sus madres. Bueno, pues yo tengo un correo de Carlos desde Puerto Rico. Dice que se conecta todas las noches y que está ya con una adición al programa tremendo. Bueno, pues un saludo. Tenemos muchos oyentes en Puerto Rico. Uh-huh. Muy bien. Claro, por horario les debe de ir muy bien. Es un país que conocemos y que nos encanta. Y también le gustaría saber el grupo y la canción que tarareamos casi al final del programa. Y además, ¿dónde puede conseguir el CD? Hombre, el Despretine. Exacto. El Despretine y el grupo es Ozón. Ozone. Y sí. En cuanto a disco, Martín, ¿cómo andamos? Salió en verano pasado, sí. Una cosita así. Y es lo que tiene, ¿no? 2004. Sí. Por internet, sí. Que en cualquier buscador. Exacto. Entonces, ponga ahí a investigar. O-Zone. Exacto. Y Despretine. Despretine, sobre ti. Sí. ¿Eh? O... Muy bien. Más o menos, sí. Sobre ti. Bueno, pues nos preguntan sobre otra sintonía. En este caso es Jesús, que quiere saber cuál es la canción que aparece tras la sintonía del programa y que sirve de fondo para el sumario. Bueno, pues Depeche Mode. Sí. Lo hemos dicho ya en alguna ocasión. Es Depeche Mode. La canción es Feel, ¿no? I Feel Love. I Feel Love. Vamos con otro correo. Dice, saludos a todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Creo que os interesaría saber que a causa de una reforma del sistema educativo que nos llega desde la Unión Europea, peligra la carrera de Humanidades. Los estudiantes de Alcalá de Henares en concreto han elaborado un manifiesto que nos adjunta a continuación y del que extraemos unos fragmentos, como por ejemplo la sabiduría, el deseo por conocer el transcurso del ser humano a lo largo de su historia, da paso a lecciones prácticas supeditadas a la ley del mercado y a estudios con el objetivo principal de crear profesiones, aunque esto suponga el detrimento de nuestra memoria, nuestra historia, nuestra cultura. Dejar de valorar los estudios humanísticos como un fin en sí mismo es simplemente dejar de valorar al ser humano. Muy bien. Carlos dice, muchas gracias. Sí, sí, pues totalmente de acuerdo con este manifiesto elaborado por los estudiantes de Alcalá de Henares. Y nada, nos adherimos, nos sumamos a esta reivindicación y desde aquí invocamos el espíritu de Erasmo de Rotterdam. Perfecto. Y por favor, que estos prebostes, estos dirigentes que tenemos, no cumplan con el título de aquel libro de Erasmo, Elogio de la locura. Yo creo que mejor ya no puedo. No, queda bien el discurso, queda muy bien. Bueno, pues tenemos a Julio, que es un vigilante de seguridad de La Coruña, que lleva trabajando de noche 10 años ya, y nos está escuchando desde hace 6 o 7. Y dice que durante todo ese tiempo, pues tanto a sus compañeros como a él, pues les han ocurrido muchísimas cosas, como preocupantes e inexplicables hechos curiosos. ¿Sí? Sí, sí, sí. No nos dice exactamente en qué sitio trabaja, sí, pero dice que tiene cintas grabadas, que sí, creen, sí, que pueden ser psicofonías. Tremendo esto. Fotos con sombras, luminosidades raras. Bueno, el caso es que les gustaría que algún experto los analizase. Entonces, pues por lo visto, de tanto escucharnos, pues han decidido a ver si pueden enviárnosla, que las visionemos, que escuchemos y que les digamos qué puede ser. Entonces, lo que nos comenta es que a ver qué le podemos decir, cómo puede enviar todo esto. Todo esto. Bueno, en primer lugar, mira que pasan susto y miedo los vigilantes de seguridad en sus rondas nocturnas. Y la verdad es que en estos 15 años que llevamos aquí en Onda Cero contando cosas sobre los misterios y sobre los hechos paranormales, pues con mucha frecuencia los vigilantes de seguridad nos han enviado cosas o nos han contado historias que les han pasado y, bueno, pues muchos de ellos ya están curtidos, ¿no?, en estas lides. En cuanto a lo de enviar material aquí a La Rosa de los Vientos, pues claro que sí, con mucho gusto, pero eso sí, enviadnos, por favor, una copia. Uh-huh. Una copia, porque luego eso de devolverlo y se ha perdido y hay que ver, y eso no podemos estar pendientes de ese asunto. Así que si queréis enviarnos psicofonías o filmaciones, una copia, siempre una copia. Y la dirección, el correo tradicional, ¿verdad, Martín? Supuesto, por supuesto. Claro. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura número 12. Código postal 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Tan sencillo como eso. Y será muy bien recibido. Bueno, y Julio además se despide diciendo: el despretino sale de miedo. Hasta lo canto con vosotros. Y eso que son casi ya las 4 de la mañana. Claro, pues me parece muy bien. Ya es el himno de Europa ahora, ¿sí?, mismo. No se habla de otra cosa. Es lo de Beethoven y... Aleluya. Y el despretino. El próximo festival de Eurovisión. Eso es. Ya patrocinado no... por Ozón. Aquello de... Eso ya no. Eso ya no. A ver, despretine... Oye, pues ese sería muy bien para Eurovisión. Hombre, mucho más animado. Mucho mejor, más ad hoc. Claro que sí. Luis nos escribe desde Barcelona. Él trabaja por las noches en un polideportivo y le gustaría saber cómo se llama la canción de la sección de Lugares de Poder. Pues sí que estamos en musicales. Pues también tenemos el dato. A ver. La cantante se llama Emma Christian. Emma Christian. Emma Christian. Y el título de la canción, que parezca Eurovisión... The Good Night Song. The Good Night Song, la canción de las buenas noches. Canta Emma Christian. Emma Christian. Wyoming, 4 points. Uy, United Kingdom, 4 points. Mallorca. No, Mallorca es de donde nos escribe Joan. Dice, soy asiduo de vuestro programa desde hace no mucho, pero ya soy un fan. Dado que os he empezado a escuchar hace poco, recurro mucho a descargarme programas antiguos y fragmentos de los temas que más me interesan en MP3. Y ahí está la razón de este email. Ayer estaba escuchando un fragmento de la sección de Raúl Sabre sobre Frank Miller cuando escuché una voz débil y susurrante que me sobrecogió un poco. No me atrevería para nada a afirmar, dice Joan, que sea una psicofonía, ya que la descarga es de muy baja calidad, pero la verdad es que me tiene un poco desconcertado, ya que parece una voz. No sé si vosotros ya lo habréis detectado. Sí, ya lo hemos detectado porque nos lo han advertido con mucha insistencia. Es la línea de órdenes, es una inducción, es Silvia Casasola en psicofonía. Aclarado. Es lo que más reponemos ahora mismo. Claro, María, sobre todo con estas voces que utilizo últimamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues Alicia se pone en contacto con nosotros, dice que menos mal que existe el programa, porque es una referencia para programas con clase. Muchas gracias, Alicia, por tener esa opinión. Luego comenta que lo suele escuchar la mayoría de las veces por internet, de día, y bueno... Es que ya nos escuchan todos por internet, o sea... Directamente. Sí, sí, ya oyentes en directo deben quedar 4. Ahora mismo no nos está escuchando a nadie. Ahora mismo no nos escucha nadie, hombre, o sea... Hombre, no, o sea, exagerados. Mañana sí. Sí, mañana, pero ahora sí. No. Ahora mismo no hay. O sea, bueno, que estamos ya, ¿qué son, las 3 de la tarde? Una cosita así. Deben ser las 3 de la tarde. Claro, hombre, ¿qué tal? Claro. Saludos a todos. ¿Qué tal la mañana? ¿Cómo ha ido la comida, eh? Macarrones con chorizo otra vez, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, ya estamos a miércoles, ya queda menos para el fin de semana. Ya llegan los filetes en fin de semana. Qué barbaridad. Jueves paella, ¿eh? Ah, bueno, pues no sé, eso es que es el menú. Sí, los jueves. Vale, muy bien. Bueno, pues Alicia dice que también alguna noche no se escucha, cuando tiene insomnio. Muy bien. Y lo que le gustaría sería contarnos sucesos extraños que tienen relación con embrujos y maleficios de la selva colombiana y que ella ha vivido en carne propia. ¿En que Colombia? Tiene, sí, 64 años. Bueno, pues seguro que tiene mucha experiencia y que tiene cosas, pues que nos envíe estos relatos y los leeremos aquí con mucha atención. Muchas gracias, amiga, un besito muy fuerte. Carlos desde Huelva sí que nos está escuchando ahora, ¿eh? Porque nos escucha en el coche cuando viene del trabajo. Y cuando llega a casa tiene que aparcar y esperarse un ratito en el coche hasta que acabe el programa porque su mujer no le deja seguirlo desde la cama. No le deja. No le deja. O sea que el hombre llega a casa a la... ¿De cuándo arribo a casa? A las 3 de la mañana y se tira una hora esperando que termine el coche, ¿verdad? El programa. Claro, y ya sube haciendo pim, pim, así despacito, sin hacer ruido. Ya. Sí, entonces le escucha la mujer y dice, ¿de dónde vienes una hora más tarde? ¿Con quién has estado? Dice, bueno, pues he estado allí con... unos amigos. Exacto. Como aquel que llega tarde a las 7 de la mañana. ¿Tendrás una buena razón para venir a estas horas? Dice, claro, el desayuno. Bueno. Es que lo habéis dejado ahí. Justo. Sí. No ha estado tan mal, hombre. No, está bien. Me llamo Manuel, soy de Pontevedra y estoy enganchado a vuestro programa desde hace 3 años. Como tengo 17 y debo estudiar, a veces no puedo acabar de oír el programa, pero intento bajarlo de internet al día siguiente. Me encanta la sección de Pepintre, es mi nuevo ídolo. Jejeje. También me gustan los pasajes de la historia, la zona cero, la tertulia, somos europeos y qué, gente sin escrúpulo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Los momentos que más me han gustado han sido el tema de Conan el Bárbaro en el cómic y el monográfico sobre Auschwitz. El pasaje de la historia que dedicamos a Auschwitz en enero. Correcto. Dice que a mitad del mismo empezó a llorar y que nunca ha llorado tanto. Bueno, pues en junio visitará Polonia, que visitará el campo de concentración y muchas otras cosas. Y besos para las mujeres del programa. Bueno, pues eso me encanta, lo de los besos también, claro. Pero que visitéis sitios y con la referencia del programa, de La Rosa de los Vientos, que vais a lugares de Europa emblemáticos o leáis libros, os interesáis por la historia, eso me engrandece el corazón, la verdad es que sí. Venga, pues un abrazo tremendo para ti, amigo. Pues Victoria dice que le calmamos mucho las noches de insomnio galopante, que le encanta la historia sobre Ahmed Sorel, que le parece apasionante y le gustaría saber si hay alguna biografía al respecto. Y también, pues bueno, hace algunos años leyó una colección de libros que se llamaba Le Roi Maudit, de Maurice Druon, sobre la dinastía francesa desde el final de los templarios con Felipe el Hermoso hasta el comienzo de la Guerra de los Cien Años. Y también le gustaría ver si se pudiera comentar algo. Bueno, pues sí, ya comentamos en alguna tertulia Zona Cero la posible causa de la muerte de Agnès, que fue el envenenamiento. Y bueno, pues es un periodo muy interesante, el siglo XV, la Guerra de los Cien Años, esa dinastía de los Capeto, Carlos VII, Bobalicón como el solo. Bien, pues lo apuntamos aquí y para un futuro pasaje de la historia. Julio César te dice, eres el rey de la madrugada. Pues sí. Y tal, para los que somos... Pues claro, eres el rey, está claro. Dice, somos miles tus seguidores desde el genial turno de noche, tus programas son una mezcla perfecta de fino humor y conocimiento. Y además te sugiere algunos temas para posibles pasajes, como por ejemplo, La Conquista del Oeste, Sinatra, James Dean, Unamuno, Lord Byron, Walter Scott... Sobre Lord Byron ya hicimos y sobre la conquista del oeste también hicimos en la época de turno de noche 3 o 4 pasajes de la historia. Teníamos que haber hecho este lunes el que prometimos de Billy el Niño, pero lo haremos pronto. Sí, porque tenemos además ahora, nos llega mayo y nos llega el 60º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Así que hay que hacer algún pasaje sobre la Segunda Guerra Mundial, aunque ya sé que luego ya me tachan de belicista y cosas así, pero hombre, la historia. Nada, seguro que va a quedar muy bien, ¿eh? Sí, tendremos que hacer la batalla de Berlín o alguna cosita de estas, así que lo haremos con mucho gusto dentro de unos días. Desde Barcelona, Isabel dice, todavía no salgo de mi asombro sobre la disyuntiva que planteáis, pero por favor, ¿qué estáis diciendo? Sacar el despretine, pero si ya forma parte de nuestras vidas, al menos de la mía, y no sé qué versión me gusta más, si la original o la vuestra particular. Además, ya os conté que me pesan razones extramusicales para querer oír esa canción. Es que así me familiarizo con la lengua rumana, dice Isabel. En definitiva, yo ya no puedo vivir sin el despretine, si por mí fuera, elevaría el despretín en la sintonía bis del programa. Despretine, despretine. ¿Ha quedado claro, muchachos? Sí, sí, sí. Despretine, entonces, ¿no? Sí, creo que sí. Muy bien, Isabel. Pues nada, veo que te acercas peligrosamente a los territorios rumanos. Ahí está. Venga, te enviamos un besito muy fuerte desde la redacción de La Rosa de los Vientos. Pues Asocamu se ha puesto en contacto con nosotros y es la Asociación de Caravanas de Mujeres. Entonces nos comentan ¿La Asociación de Caravanas de Mujeres? Sí, sí, sí, sí. Y el asunto es que están organizando caravanas de mujeres con el lema Amor por la Repoblación Rural. Llevan ya 23 caravanas organizadas desde el año 95. Por la repoblación rural. Qué maravilla, qué bonito suena. Sí, y con éxito, además. ¿Eh? ¿Son siempre los mismos autobuses? Eso ya no sabemos, imagino. A ver si los van colocando, claro, ¿no? Que el, hombre. El género. Y los autobuses les harán algún cambio que otro. Y las parejas, pues si se van uniendo algunas, irán gente nueva. Muy bien, hombre, muy bien. Claro. Muy bien, muy bien. No, van reponiendo. Digo, lo mismo mandan dos autobuses con 100. Y a lo mejor en esa... Y dicen, bueno, si este año no, a ver si al siguiente... Claro, en esa convocatoria han tenido suerte y al siguiente van 80, y no, pues ya economizando, ¿no? Porque a lo mejor si en dos o tres convocatorias hemos colocado 50, sí. Pues claro, pues bueno. Ya la próxima solo va un autobús. Claro. Y por eso decía, si son las mismas integrantes en los últimos 20 años. Pues mira, yo lo que te puedo comentar es el dato que ellos nos aportan. Sí. De primeras, como unión ya fijo, ya tienen 40 parejas. 40 parejas. Después, gente que está afiliada a la asociación. Son 200 socias y 50 socios. O sea, que muchas más cuatro mujeres. Veces, ¿no? 200 socias y 50 socios que, bueno... Bueno, bueno, uh-huh. Toca... cada hombre toca cuatro. O sea, que eran 290 en origen y ahora ya quedan 250. Eso es. O sea, cuando se fundó hace 20 años. Bueno, el caso es que dice que su lema está más que nunca de actualidad. Sí, perseverar, perseverar, perseverar. No, amor por la repoblación rural. Amor por la repoblación rural, muy bien. Bueno, el caso es que... Quien esté interesado y quiera acercarse, tienen una web. Ah, pero ¿no se acercaban ellos? De las dos formas. Ah, bueno. Hay las dos posibilidades. Pero, por ejemplo, hay una fiesta en un pueblo, ¿no? Y entonces van. Por ejemplo, en Benitos. Sí. Bueno. Benitos poco ya. Ahí ya poco tema, poco, ¿eh? Poco queda ahí que rascar, había muy ¿no? poquitos. Sí, sí. Bueno, la página web son las www.caravanasdemujeres.com. Caravanasdemujeres.com. Qué bonito. Muy bien, entrañable. Caravanas a mí. Y si no, pues bueno, amistades siempre saldrán y hombre, la gente se lo va a pasar y si fenomenal. No, y si no, que llame la línea de amigos. Exactamente. Claro. ¿Cómo era la frase? Aburrido. No. No. Esto era el Furby. Martín. Ese compadreo, Juan. Sí. Gente sin escrúpulo. Sí. Amigos, el mundo nos preocupa. El volcán submarino está a punto de entrar en erupción. El metano. Y estamos aquí como ala, a la sopa boba. Eso es. Rellenando. Vamos a ver. ¿A qué lugar del mapa debemos ir? Viajemos a Nicaragua. Nicaragua. A Managua. Managua. Norte de Managua. Concreto, Tipitapa. A 26 kilómetros al norte de Managua. En Nicaragua. Bien. ¿Ya nos hemos situado? Sí, lo tenemos clarísimo. Sí, creo que sí. Estamos con Alba Santos. Hombre, en Nicaragua, pues fíjate, estaba, por ejemplo, Carlos Mejía Godoy. Y los de Paracahuina. Claro. Los perjúmenes. Claro, son tus perjúmenes mujer, los que me sulibellan. Claro. Los que me sulibellan. Son tus perjúmenes mujer. La primera en la frente, dijo Pancho Rascatripas. Y... Ahora viene, compas de chacacha, ¿no? Esos son otra época. Y el consorcio. Claro. Bien, pues estamos con Alba Santos. Alba Santos, sí. Y dos hijos. Alba Santos y dos hijos. Sí. Hola, ¿qué tal? Alba Santos y sus dos hijos. Un hombre compuesto, ¿no? Alba Santos y dos hijos. Es un pueblo. Podría ser. Esposa de César Augusto Aguilera. Ah, ya estamos llegando. Sí, pero están compungidos, tristes. Desolados. ¿Cómo es? Contritos. Contritos. Desolé. Yo soy desolé. Sí. Bueno, pues así estaba Alba, Santos y sus dos hijos. Porque... Estaban los tres, o sea, los cuatro. Alba, Santos y sus dos hijos, los cuatro. Alba, Santos... Alba, Santos... No. Sí. Alba, los Santos tres. Eran y tres. Los dos Alba, hijos. Santos y sus dos hijos. ¿Bien? Sí. La del Alba sería, ¿eh? En el Quijote vemos esa frase. Sí. Bien. Y también es un libro de Fernando Sánchez Dragó. Uh-huh. Bueno, pues César Augusto Aguilera... No aparecía. No aparecía. No aparecía, entonces estaban compungidos. Bueno, habían pasado 4 días. Él se había ido a buscar trabajo. Trabajo, sí, concretamente. Sí, trabajo. Porque la cosa está muy malita y... Y los niños decían, ¿y papá? ¿Y papá? Claro. Bueno, pues... Hace 4 días que se fue. ¿Y papá? Hay que ganar dinerito, hay que trabajar por la familia. Sí. Pero tras 4 días dijeron, vamos a buscar en el depósito de cadáveres. Vamos a buscar en el depósito de cadáveres. Directamente. Les olía mal. Ni se denuncia a la policía ni directamente nada. Directamente dijeron, a los cadáveres. Y se fue al Basanto, sí. Y se fueron los tres, porque sí. Claro, ya no se puede hablar de 4. Hombre, podríamos pensar que podían tener un seguro de vida, quizá. Sí, ¿no? Sí, pero en Tipitapa la verdad es que no hay... No se estila. Lo de Mafre todavía no ha llegado por ahí. Bueno, pues el caso es que acudieron a ese depósito de cadáveres en busca de su marido y de su padre. Y encontraron, abrieron una portezuela. Sí, sí. Allí había un cuerpo inerte. Bueno. Sí. Dios mío. Pero Martín, la lagrimita le caía. A ver, pues se supone que es la sección divertida del programa, claro. Martín. Sí. Tras esta noticia tan triste. Y claro, decidieron, pues sí, aquel cadáver se parecía mucho a su marido. O sea, que hay que enterrarle. Bueno, sí, había que enterrarle. O sea, que César Augusto y... estaba... Fatal, ¿no? Sí, fallecido. Muy mal, muy mal. Estaba un poco perjudicado. Y la familia a 2 velas y dijeron, bueno... ¿No eran 2 hijos? Sí, pero también a 2 velas. 2 velas y 2 hijos. Sin, o sea, dinero, estaba Alba Santos, una vela por hijo. 2 velas y 2 hijos. Y 2 hijos. Ay, Dios mío. Y sin ataúd. Ah, que no tenían ataúd. Había que pagarlo. Dinero. Bueno, pues a plazos. A plazos, ¿no? A plazos. Tirando un poquito de aquí, un poquito de allí. Sí. Bueno, ya Alba Santos se imaginaba, claro, cabeza de familia con aquellos 2 hijos. Pobrecita. Sí, sí, sí, sí. Tirando para adelante. Bueno, y César Augusto estaba allí. Y César Augusto. Y no decía nada. Inerte. Allí. No, claro, no, como decís. Tieso, ya no podía. Tieso como la mojama. Tieso, tieso. Muy blanquito. Blanquito, lívido, lívido. Lívido. ¿Y qué ocurrió? Pues nada, compraron el ataúd y cuando ya se disponían, bueno, a preparar aquellos actos funerarios. Enterrar a César Augusto, el finado, el cadáver. Pobrecito. Madre mía, qué familia. Esto es terrible. Y todo el mundo llorando. Es un drama, Martín. Tipitapa es un drama. En Tipitapa no se ha hablado de otra cosa ahora mismo. No. Pero... Estamos muy perjudicados, Martín. Pero... Esta noticia yo no sé si deberíamos haberla traído aquí. Porque... Yo creo que no, yo creo que es que... No, claro, hombre. Nos está cerrando. Pero es que esperad el final. Es que es un fallecimiento, Martín. No, no. ¿Cómo que no? No. César Augusto Aguilera, de 60 años... ¿Resucitó? No, apareció en su propio entierro. ¿Eh? Dijo, ¿eh? ¿Mi mujer, Alba Santos? ¿Mis 2 hijos? ¿Qué dijo? ¿Está muerto aquí? O sea, que este? Justo cuando iban a enterrar, dijo, ¡un momento! ¡Un momento! ¡Paren el acto! ¡Paren las cámaras! ¿Qué está ocurriendo? Eso que cuando dice el cura, ¿alguien tiene algo que decir? Y aparece César para Augusto. Siempre. ¡Para la cinta! ¡El muerto no soy yo! Eso es. Yo soy el muerto. ¿Cómo diría. Que yo soy yo? Yo soy el muerto. Yo soy el muerto. Claro, porque le dijeron... Ah, pero tú eres César. Ah, entonces, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Quieto? ¿A quién pertenece este cuerpo? ¿Ah? Pues nada, de nuevo al depósito de cadáveres. ¿A quién pertenece este cuerpo? Dijo Sofía Loren en su película. Mirándose al espejo. No. Abran esa taza ahora mismo. A ver si soy yo o no. Claro, no era César Augusto. En realidad se parecía, tenía semejanzas, muchas semejanzas. Fíjate, pues no sé, la mujer no lo conocería muy bien. Pero tras 4 días apareció, claro, apareció. Que después de 4 días se cambia mucho. Sí. Claro, ya no tenía aquel recuerdo que le había dejado. Es como cuando vas a Londres, ¿no? Hablas inglés al día siguiente y luego cuando regresas a España ya se no te acuerdas del español. Claro, pues es lo mismo. Así que al final impidió que fuera enterrado el César Augusto Aguilera. ¿Y el anónimo? 60 años. ¿Y el anónimo de nuevo? Pues nada, al depósito de cadáveres. Alguien le reclame. Sigue congelado el pobre hombre. Hasta la próxima. Bueno, ¿y la familia está feliz? Sí, feliz. ¿Y qué argumenta? Tiene ganas de cantar. Pues que había estado trabajando en un campo con un amigo suyo sin avisar a la familia. Y llevaba, pues eso, ya había empezado a trabajar, pero bueno, me imagino que acabaría muy cansado como para regresar a Tipitapa. Claro, se había gastado el dinero que había ganado. Claro, como para llamar. Claro, como para llamar o enviar un mensajito de SMS. Bueno, un email ya no te cuento. Claro. Entonces, no, decidió mantenerse allí, me imagino, podría ser un lunes, por ejemplo, y diría, bueno, espero el fin de semana. ¿Eh? Ya aparezco por allí, paso el fin de semana con ellos y... Claro. Y salieron los 2 hijos diciendo, papá llama, y no llamaba ni nada, y estaban en un campo trabajando el hombre, y ya iban a enterrarle y todo, ¿eh? Qué ganas tenían de deshacerse de él. Ya iban a... Sí, estaban ya tan felices. Muerto el hoyo. Tú fíjate esa mujer que, claro, llega al depósito de cadáveres, a ver, abran la... Este. Vamos, no lo dudó. Este. Tipo, por fin. A la primera. Este. Sí. Y mira tú por dónde, pum, se presenta. Vamos. Lo que nos hace sospechar... La cara... Que Alba Santos... Sí, tenía una cara pálida más que la del muerto. No le tiene mucho aprecio. No le tiene mucho aprecio, claro. Hubiese cogido a cualquiera. O sea, le abren el depósito cualquiera, hubiese sido bueno. Ese mismo. No, pero si era moreno. Me lo envuelven y me lo llevo ya para enterrarlo. Exacto. Sí. Dice, pero oiga, su marido no era calvo, que tenía... No, esto del susto seguro que le salió pelo. Pero si este varón es de 30 años y el suyo tenía 60. Bueno, pues... Aparentaba. 30, 40, 50, qué rara. Ese es César Augusto Aguilera. Ese es. Bueno, pues no será una leyenda urbana, claro. O sea, ¿caso resuelto? O sea, el marido apareció al cuarto día cuando le estaban enterrando. Y al cuarto día resucitó. Se anuló el enterramiento. Anulóse. Gente sin escrúpulo, ¿eh? Donde las haya. Sí, señor. Amigos, llega el momento de poner punto y final a nuestro programa. Somos europeos, ¿y qué? Es que me pilla el dedo. Es el himno de Europa, ya todo el mundo lo canta. Es la gran canción. Después de Beethoven no se hizo nada mejor, dijo... Sí. Bruce Springsteen anuncia que anula su gira por Europa pensando que puede competir directamente con los Ozone. Aquí tenemos a Hajduk, a Picasso, Anónimo. Picasso está muy afectado porque su cociente intelectual se ha disminuido ya un 20% en estos últimos dos días. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Sí, mejor. Un cara dura. ¿Un cara dura? ¿Cómo? Sí, porque, bueno, podríamos tildarlo así. Es un romano, es un personajillo. Es un romano, es un personajillo. Que va a los restaurantes. Sí. A comer. Como tantos romanos. Pues venga, hay que ir a comer. En Roma hay que visitar las trattorias familiares. Qué rica. Hay que disfrutar de la pasta. La pizza. Bueno. Y el canelone. Qué bueno. Chili. Agua mineral no, ¿eh? En Roma por lo menos. Tortellini. Un poquito de Chianti. Sí. Farfalle. Cavicchioli. Un poco de Chianti. Explota mi corazón. Explota mi corazón. El gran icono sexual de Italia, Raffaella Carrà. Qué desastre. Bueno, en los años 70, Bueno, estamos en Italia, estamos en Roma. En un restaurante. En un restaurante. Como aquel que, ¿no?, que le dijo, por favor, pásame un poquito más el pollo, que se me está comiendo las patatas. Oye. No, pero no era el caso. El caso es que este hombre tenía mucha jeta y entonces comía y pedía vino, pero se ponía morado, ¿eh? Sí. A comer. Y luego, ¿qué ocurre? La cuenta. Pide la cuenta. Sí, pero ya de paso que viene el camarero con la cuenta le dice, muy gentil él, por supuesto, y muy bien educado, que no tiene ni dinero para pagarle la cuenta. Ah, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Llamar a la policía rápidamente. Pero bueno, esto ocurre muchas veces, Martín. Acudió, pero descubrieron que esa misma persona tenía 96 quejas porque había estado haciendo lo mismo, pero a lo largo de los últimos 12 años en Italia. ¿12 años comiendo gratis? Comiendo gratis. Así es. Sí, como aquel caballo que entra en el bar y pide un café, se va sin pagar. Claro, el cliente dice, jo, qué raro, ¿no? Dice, pues sí, siempre me pide cerveza. Bueno, pues el paisano este. La rosa de los vientos. Hasta mañana, que se dé bien.